Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández. Esta noche nos sumergimos en una saga mítica de action RPGs con el análisis de Is Origin. Y en la segunda parte del programa vuelve a nostalgia con el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí un viernes más. Esta semana ha sido un poco mejor que la anterior, pero seguimos un poco así en la mierdecilla. Y tengo muchas ganas de ver lo que nos dice nuestro experto en JRPGs de esta novedad de 2006. Tenemos también a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues como siempre os traigo la actualidad. Esta semana hemos tenido noticias interesantes. Ha salido una nueva consola, al igual que la semana pasada. Y bueno, espero que las comentemos en unos minutos. También en esta ocasión seguimos sin tener a nuestro compañero más peludo y más cazoide, Monacazoide, ni tampoco a Cocademon, que están confinados, pero sí tenemos con nosotros al señor David. Hola, chavales. Pues nada, el experto en JRPGs va a hablar de un clasicazo instantáneo del año 2006, pero que ahora será en 2020. Y merecía la pena comentar cosillas en el programa. Y hoy no está con nosotros el señor Gaspar porque tenía que trabajar esta noche, así que vamos a empezar los que estamos. Pero entonces, ¿quién es el experto de JRPGs? Tú, Oscar, tú eres el experto. ¿Querías oír eso, cabrón? No, yo quería que dijeras yo. Pues digo, eres tú el experto. Yo soy un paria, soy un lamehuevos. No. Yo ya me llamo Ral. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con las noticias, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos, era una encuesta remake, si recordáis, si escuchaste ese programa, os preguntábamos qué tipo de juego os gusta más en Star Wars. Es decir, ¿cuál es vuestro género favorito dentro de la franquicia Star Wars? Y teníamos naves, aventura, shooters, RPG y el mono cazoide no está. Y bueno, en último lugar ha quedado el mono cazoide con un 0% de los votos. Nadie ha votado esta vez al mono. En segundo lugar tenemos un empate, triple empate, con un 20% de los votos en cada caso, entre naves, aventura y shooters. Y en primer lugar, el favorito de nuestros fans, de nuestra afición, es RPG, con un 40% de los votos. Y bueno, ¿cuál sería vuestro favorito? A ver, David. ¿Estás muteado, David? A ver si nos cuenta ahora. Cuéntanos, David. Pues creo que también sería RPG, ¿no? Creo que remakes de RPGs pueden ser más complicados y más ambiciosos de primeras, ¿no? Y ahí se puede sacar mucho juguito. Así que creo que sería la opción predilecta en mi caso. Muy bien, Oscar. Naves y RPGs. KOTOR y Rogue Squadron. ¿Y si tienes que escoger uno solo, cuál? De los dos. vete a la mierda. Mójate, no, tienes que mojar. Aquí hay que mojarse, Oscar. Hay que mojarse. No sé, tío. Depende del día. No sé, tío. Qué sé, naves, RPG. Naves. Ya está. No sé, este primero naves. Muy bien, Víctor. Vale, pues yo. Ninguno de los dos. Me voy al tema, acción. Muy bien. O aventura, acción-aventura. O sea, rollo Jedi Knight, estos juegos. A mí eso me entusiasmaba, me encantaba. Y yo escojo aventura también. Por lo mismo que Víctor, por Jedi Knight. Es una saga que le di muchísima caña y que, bueno, siempre me ha gustado mucho. Bueno, pues vamos a leer la encuesta de esta semana. Y os preguntamos... ¿nueva generación de Sony y Microsoft? ¿Sí o no? Y tenemos... Sí, con PS5 FAT. Sí, con PS5 sin disco duro. Perdón, sin lector. Sí, con Series X. Sí, con Series S. Sí, con PS5 y Series X o S. No merece la pena el cambio. La siguiente sería, el mono cazoide entró en la Next Gen en 2017 con Nintendo Switch. Y la última, el Cocademon dice que para que lo pueda, que para lo que queda de generación se espera a PlayStation 6. Claro, como tiene 10.000 años, para él 6 o 7 no son nada. Que todo hay que explicarlo. Así que, eso. Como veis, tenéis todas las opciones posibles. Queremos saber si vais a entrar en esta nueva generación. ¿Cuál va a ser vuestra opción? O si por el contrario, pues os vais a esperar a la Play 6 como el Cocademon, o ya estáis desde hace tiempo en la generación como el monocazoide con la Nintendo Switch. Esta es la encuesta de hoy. Y bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Tenéis que estar evidentemente registrados para poder participar en las votaciones. Vais al post del programa de hoy, os logueáis y os saldrá la opción arriba de todo para votar. Y antes de continuar, os digo la clave, cuál va a ser la clave del programa de hoy para el tema de los nicks. Hoy, la muletilla, el prefijo que os vais a poner en el chat va a ser is, guión o espacio, lo que sea. Es decir, YS, espacio, lo que sea. Un poco en honor al análisis que tenemos hoy, ¿vale? O sea, que is, espacio y lo que queráis. Y ahora sí, nos vamos con la actualidad. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de un juego que, si bien no es uno de los juegos súper esperados y famosos, la verdad es que me ha llamado mucho la atención y quería traerlo a la sección de hoy, que se llama El Hijo a Wild West Tale. Es un juego en el que, bueno, es una especie de western con un estilo de dibujo animado, aunque el estilo de juego es en perspectiva isométrica y es un juego de sigilo, ¿vale? En el que interpretamos a un niño en el lejano oeste que tiene que salvar a su madre y a su hermano, que lo han capturado unos forajidos, y entonces tiene que ir a salvarlos, pero claro, como es un niño pequeño, pues no puede dejar que le vean, ¿no? O sea, tienes que ser sigiloso y... el juego consiste pues en superar los diferentes puzzles de sigilo para poder rescatar a estos personajes y luego vivir aventuras, ¿no? Me llamó mucho la atención porque el juego, la verdad es que es precioso, la premisa es bastante interesante. Y bueno, esta semana han confirmado que va a salir el 3 de diciembre, va a ser exclusivo para PC y Stadia de momento. Pero bueno, ya sabéis cómo es este tema, que es que si el juego tiene éxito, pues lo veremos en consolas, pero segurísimo. El juego va a salir en Steam y GOG, Google Games. Pero, como digo, también Stadia, pues para los que preferís jugarlo en esta plataforma. No sé si hay muchos oyentes nuestros que tengan Stadia, pero ahí lo tenéis. Así que nada, pues no sé si habéis visto el tráiler, pero la verdad es que es precioso este juego. Yo sé que lo he visto. A mí, la verdad, no me ha llamado tanto la atención, Jorge. Supongo que porque el estilo no va tanto conmigo, pero bueno. No sé, bueno, juego curioso. En fin, tampoco tengo mucho más que comentar, ¿no? Hace falta profundizar un poquito más para saber qué ofrece. Yo no sé de qué estás hablando, así que... Se llama El Hijo. Es un juego de aventura del oeste. Salió la noticia hace un día o dos. bastante interesante, ¿eh? De verdad. Buscadlo, echadle un ojo, porque este juego tiene muy buena pinta. Elijo a Wild West Tale, se llama. Y bueno, no podíamos seguir adelante en esta sección sin comentaros que esta semana ha salido PlayStation 5. Ha sido un lanzamiento pues súper exitoso, al igual que pasó la semana pasada con Xbox. Está súper agotada la consola, o sea, no hay manera de conseguirla. Y bueno, pues la gente ya está disfrutando aquí en España pues del nuevo Demon's Souls Remake, que ya sabéis que es uno de los juegos más esperados de lo que queda de este final de año. Y eso, aquí hay un compañero de Complejo Aranda que ya la tiene. ¿Quién será? Óscar. Gaspar. No, yo no la tengo. Yo solo quería preguntar que sale una consola nueva y no es la noticia de la semana. Hostias. Hombre, la semana pasada no fue la de Xbox, fue lo de... La semana pasada fue lo de Mass Effect y esta semana, pues para no hacer voto de preferencia, no voy a poner la Play 5, sino que he puesto otra noticia. ¿Qué clase de valores tienes tú? No hombre, entiendo. Pero ¿qué quieres que cuente? Pues ya salió. ¡Ha salido la consola! ¡Hala! ¿Esa es la noticia de la semana? No, tendré que contar algo que tenga un poco más de chicha para comentar, ¿no? No sé, es mi sección, Óscar. Y te la follas como quieres, yo estoy de acuerdo. Pero no sé, cada vez que ha salido una consola ha sido noticia de la semana. Ah, sí, de verdad. Eso no sí, me acuerdo. Sí, claro. Joder. Mira, lo dejaste ahí de claro. Hay que comprobarlo, yo no me acuerdo de eso. Pero bueno, si es así, pues... pues nada, la próxima generación, dentro de 7 años, pues lo hacemos. No pasa nada. Ya, bueno, pero no todos somos el Cocademon. A lo mejor nos morimos dentro de... Pero es que si tú vas a estar aquí después de nosotros y después de los que nos oyen y mucho más. Tú eres de la raza de los pintados. A ver, yo sí, joder, pero yo no, normalmente no solo hablo por mí, hablo por la gente. No sé, me gusta empatizar a veces con otras personas, con el colectivo social que nos solo escucha. A veces. Solo a veces. Bueno, ahora se me dio por empatizar. Que se va y se viene. Soy así. Bueno, volvemos al tema. El lanzamiento de PlayStation 5, Jorge. Que está agotadísima, agotadísima. Ya sabéis lo que está pasando, lo hablamos la semana pasada con las tiendas Tex, que están ahí haciendo la especulación pura. Está pasando lo mismo con la Xbox. Una cosa curiosa, se han dado cifras de ventas de Japón, ¿vale? Solo de Japón. Y estas cifras las han dado los comercios, ¿vale? No las ha dado Microsoft ni Sony. De Play 5 y de Xbox. Y bueno, Play 5 ha barrido completamente en Japón. Ha vendido... Creo que más, casi el triple de lo que vendió Xbox. Y la verdad es que ha tenido un lanzamiento muy bueno. Xbox no termina de conseguir un buen lanzamiento en Japón, ¿no? Más del triple, Jorge. Más del triple. Más del triple. Bueno, ojo, también hay que tener en cuenta una cosa. Yo no sé si allí se agotaron también las existencias. Habría que ver también. No, sí, se agotó todo. Entonces, se han puesto menos a la venta. Víctor, yo creo que si ponen a la misma el mismo número de consolas a la venta en los dos casos, no creo que las Xbox se agotaran. No, pero a ver, no. Quiero aclarar una cosa. No estoy completamente seguro, por la noticia que yo leí, de si en Japón se agotaron las existencias o no. Yo imagino que sí, porque se comenta que la Xbox, tanto la Xbox como la PlayStation, están agotadas mundialmente, ¿no? Pero bueno. Quiero aclararlo porque, bueno, no vaya a ser... Es verdad que a lo mejor tiene razón Víctor, que bueno, oye, si han vendido X cientos o X miles de consolas, pero eran las que tenían en stock, pues ojo, no podían vender más, ¿no? Pero de todos modos, tampoco para mí es noticia decir Microsoft en Japón es un mercado complicado para ella. Supongo sí, que por eso. Entran en sus expectativas, incluso puede que caigan mejor las previsiones. O sea, no me parece... una cifra que pueda revelar en conjunto el éxito de una marca, de una máquina respecto a la otra, ni mucho menos. Bueno, y en España tampoco, ¿eh? Cambia el 6-1 de Japón por el 3-1 de aquí, bueno, más o menos. Nosotros de aquí tampoco lo sabemos. Por ejemplo, Oscar, en Reino Unido Estos son cifras un poco, ¿cómo decir? Sí. Cógelas con pinzas porque las fuentes a lo mejor no son del todo fiables, pero en Reino Unido Play 5 ha vendido bastante menos que Play 4 en su momento. Sí, no, a ver, salvo PS4, Reino Unido siempre ha sido un mercado que ha tirado más hacia Xbox, ¿eh? Sí, pero estoy hablando de que en Reino Unido Play 4 vendió 300.000 consolas y ha vendido en esta ocasión creo que 115.000, algo así. Claro, que también puede ser lo que comentamos, no, a lo mejor es esas que había y no, nada más, ¿no? Y la situación es totalmente diferente. Pero... tema COVID, Sony... no quiere venderla, no quiere que la gente vaya a la tienda a comprar la consola, sí, solo se venden vendiéndolas a casa. Oscar, comentabas. No es la misma situación. No, no, no sé si te entendí bien. Comentabas que Reino Unido es proclive a Sony, ¿no? No. Con PS4 sí, pero a ver, PS4 ganó a One creo que en prácticamente todos los mercados, incluso el americano, que es territorio Xbox por excelencia. Pero normalmente siempre así había sido mercado Xbox. Bueno, a ver. Siempre, Reino Unido. 360, yo creo que no. Estados Unidos sí, pero. No, pero Reino Unido... hazme caso. Reino Unido, Estados Unidos y México tienen más tradición de Xbox que de PlayStation. Al menos desde la época de 360. De la época PS2 Xbox ya no tengo tantos recuerdos o nociones de lo que pasaba, pero. 360 en Reino Unido vendió más que PS3, eso seguro. Bueno, pero es que PS3, a ver, 360 tuvo mucho mejor inicio que PS3. Sí, de hecho, hombre, casi joder. Un año y pico antes, pues. Sí, claro. En todo caso, sí que es cierto que las ventas de consolas Xbox en Japón han sido inferiores a las ventas que tuvo One de lanzamiento en este país. Claro, la cuestión está en que pese a todo, como comentaba David, tampoco es que sea indicativo de nada, en el sentido de que Microsoft ya ha anunciado que esta nueva generación de Xbox ha sido el mejor lanzamiento que ellos han tenido de una consola. No han desvelado números en concreto, pero sí que aseguran que es el mejor lanzamiento que tuvieron. Y esto también incluiría 360, ¿eh? Pero en porcentaje de consolas que sacan al mercado y se venden o en números, en plan números globales, porque si es lo segundo no me lo creo ni de broma, vamos. Yo imagino que hablarán en números absolutos, pero bueno, es que no se sabe porque, ¿sabéis lo que pasa? Que Phil Spencer confirmó hace un par de semanas que confirmó que no van a dar cifras de ventas de la consola nunca. O sea, cuando les vaya de puta madre las van a dar. Esto lo dijo él. Dijo, ni siquiera, aunque superemos a Sony, vamos a dar cifras de venta de consolas. Esto lo dijo él. Las cosas veremos en el futuro qué ocurre. En cualquier caso, la realidad es la siguiente. Tanto PlayStation como Xbox Series X o S están agotadas a nivel mundial. Es decir, pues ellos sabrán cuánto stock han puesto, eso no lo podemos saber, no tenemos los datos, pero que han sido un éxito ambas consolas está confirmado. Entonces, bueno, veremos a partir de aquí. Se comenta, por ejemplo, que Microsoft va a tardar varios meses en tener stock otra vez. Comentaban que a lo mejor 5 o 6 meses podrían tardar, ¿vale? Y bueno, y Sony también se comenta que va a tardar en tener stock. Veremos a ver cómo capean el temporal, porque la cosa está complicada, hay mucha demanda y son malos tiempos en general. Óscar. A ver, yo sí tengo dos bolis y vendo los dos, es un éxito absoluto. El 100% de mi mercancía vendida. No te jode, así con esos números pero tan si bajos. No, pues ya, Óscar, pero, claro. Pero estoy especulando porque no sabes cuántas han puesto a la venta. No sé el número exacto, pero... sabemos que tanto Microsoft como Sony han puesto en el mercado pocas unidades. Pocas, un número relativamente pequeño respecto a otros lanzamientos de otras consolas de su propia marca. Vamos, pero es que la situación que vivimos actualmente es la que es. Y ya está. David. A ver, a mí nadie me ha preguntado. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, hostia. Cuéntanos, David, habla de tu libro. Bueno, yo he adquirido una PS5, ¿vale? ¡No jodas! Sí, he adquirido una PS5. Pude en todo ese mare magnum de gente deseosa y especulativa. La reservé, no recuerdo cuándo la reservé, cuando se abrió la reserva de Play 5, no sé cuándo coño fue. La reservé, pude reservarla. Y efectivamente, el día anterior a ir a cogerla, o sea, se lanzó este jueves, creo recordar, ¿no? Cuando se lanzó oficialmente. El día anterior me llamaron de Fnac para preguntarme a qué hora iría a recogerla al día siguiente. Bueno, yo comenté la hora a la que podría estar allí y efectivamente allí fui. Así que ahí había control sobre cuándo podría buscar a la gente y, como ya sabéis, la consola a día de hoy no se puede vender en tienda. No se va a vender en tienda. O sea, si la consigues, solo puedes conseguirla comprándola online o con una reserva previa. Ya no me refiero, esto de ir a una tienda a comprarla, aparte de que no hay stock, es que no se puede hacer porque Sony lo ha impedido de algún modo, ¿vale? Bueno, por el tema del COVID y demás. Yo creo, David, que eso también, quiero decir, es una forma un poco de justificar por ambas compañías la falta de stock, porque al fin y al cabo el mayor problema es ese, más que bueno, el hecho de ir a la tienda y comprarlo. Yo no valoro el porqué de la medida, yo te digo la medida en sí. Microsoft no ha dicho nada de eso, por ejemplo, ¿vale? No ha dicho nada. Microsoft simplemente ha dicho que no hay stock y punto. El día que haya stock, pues podréis ir a comprar normalmente, ¿vale? Sony lo ha limitado. Desconozco el motivo o el motivo real, vamos a decirlo. Pero el caso es que algo tan simple como ir a comprar una máquina porque sí, pues en principio no puedes hacerlo. No sé hasta cuándo, es lo curioso de esta medida, porque no sé si es simplemente durante esta ventana de lanzamiento inicial o a lo mejor dentro de diciembre o enero, cuando supuestamente haya más máquinas, a lo mejor esa restricción ya se abre. No tengo ni puñetera idea. El caso es que en principio la máquina no puedes comprarla en una tienda normalmente, ¿vale? Motivo real, pues yo no lo desconozco. Y bueno, no sé si queréis que os comente alguna cosilla así anecdótica o preferís otro momento. ¿Puedo contar alguna cosilla importante? Sí, creo. Adelanta, yo creo que podrías adelantar un poco la experiencia, pero bueno, dentro de muy poco, y esto ya se lo confirmamos sí. A lo que queda el complejo Aranda, vamos a tener un análisis, como Dios manda, de la consola en detalle. Pero bueno, comenta un poco tus primeras impresiones, si quieres. Bueno, la verdad es que la interfaz me ha gustado mucho. Es una interfaz mucho más práctica que la de PS4, que ya era bastante minimalista en unos aspectos. Sobre todo llama la atención, por ejemplo, la Store. La Store como tal, ya no hay transición. Es decir, tú le das a la opción de la Store y no es una ventana, una ventana de carga que te lleva directamente a la Store. No, la Store ya está integrada tal cual en el menú de la consola. Es como si tú tienes la aplicación con tus juegos y luego en la Store también está todo ahí, ¿vale? Con un mosaico de opciones, de ofertas y demás, ¿vale? ¿Cuál es sorprendente? Realmente es un poco lo que ha hecho Microsoft con la utilización de One, ¿vale? Que integrar la Store como si fuese un elemento más y que no haya transición de por medio. Después, opciones como, por ejemplo, todo el tema de transmisiones y capturas de pantalla sigue prácticamente igual. Lo que pasa es que ahora el menú, vamos a decir, el menú de inicio o de transferencias, lo que realmente son descargas y actualizaciones, se superpone. Si tú estás jugando al botón de PlayStation, te sale una especie de submenú y tú ya escoges la opción que quieres, ¿vale? Está todo mucho más automatizado, mucho más práctico. Dime, Oscar. Nada, quería comentar nada más una cosita, ¿va? Cuando acabaras, que hace un par de semanas, una semana, no recuerdo muy bien, pusieron una, no sé si llamarlo aplicación o un apartado en PlayStation 4 para, teniendo las dos en casa en diferentes, sí, en diferentes para poder instancias, hacer remoto. Para poder hacer sí, una especie de streaming, como lo que se hace con Vita y PS4, pues lo mismo. Jugar sí. A tus juegos de PS5 desde la PS4 sí. Con el mando de PS4 también. Es decir, sí, una sí, cosa sí, que sí. No se puede hacer en la propia PS5. Sí, bueno, es una opción así curiosa para quien la quiera utilizar. Pero sí. Es como hacer Steam con el streaming. Sí, efectivamente. Si tienes varios PCs en la misma casa, pues puedes streamear un PC en otro, bueno, y tal. Está bien, es un buen añadido. Claro, lo que haces con Vita y PS4. Sí, bueno, es una opción curiosa, a mí me parece un poco estúpida, pero bueno, no sé sí, en qué jugar. En mi caso es totalmente. Play 4, pero igual le da morbo. No, bueno. Si las tendría las dos en el mismo sitio, pero, sí, pero bueno. Pero bueno, está ahí la opción, ¿vale? No, tampoco hace daño, no hace daño. Claro. Después me ha gustado mucho también todo el tema de... Yo cuando con la consola la instalé, me empecé a descargar un montón de juegos, ¿vale? Juegos de PS4 en su mayoría, evidentemente. descargué el Doom, descargué el Doom 3, descargué el Amnesia... ¿Doom 2? No, curiosamente no. Amnesia Rebirth, porque Amnesia Rebirth parece que es un juego que está mejorado para PS5. Y hoy he descargado el Resident Evil Code Verónica, que realmente ya sabéis que es una conversión, es un juego de PS2 conversionado a Play 4. Bueno, de hecho es un juego de Play 2 emulado en PS4, mejor dicho. Lo descargué para ver qué tal iba, ¿vale? A ver si el rollo de ser una emulación y demás podía dar algún problema. Y la verdad es que no, es sorprendentemente, todo funciona muy bien. O sea, es como si tuvieses una Play 4 ahí metida, ¿vale? O sea, está todo perfectamente integrado. Realmente no hay diferencia entre juegos de PS5 y PS4. Todo es el catálogo de juegos que tú tengas, todo, da igual. De hecho, tú vas a las descargas tuyas, o sea, juegos que tengas, tu catálogo de juegos, tanto juegos en físico como en digital, y ahí aparece todo lo que tengas de PS4. ¡Qué maravilla! ¿Vale? Eso, y la verdad es que es una gozada, porque de verdad, no es la sensación de, vale, es como el tema de 360 en One, ¿sabes? Que tú metías un juego 360 en One y realmente la interfaz era la de 360, y eso, no sé si os acordáis de eso. ¿Vale? Sí, sí. Era como de repente si la consola fuese una 360, en efectos prácticos. Eso aquí pasa, no, aquí es. Pasa, todo también, es... pasa en la X también, eso. También. Otra cosa es que después en la X. Bueno, ¿One X o Series X? Perdón, me refería a Series X. Yo creo que sí, porque Series X realmente lo que hace es reproducir lo que reproduce One, así que supongo que será tal cual como en One. Esto, de hecho, Series X tiene la misma interfaz que One X, así que... Sí, tiene la misma interfaz, pero se refería a los juegos 360 en concreto. Yo creo que sí. Pero... Ah, vale. Yo lo que me refería, no, Oscar, es a si te pone... Doy por hecho que es lo mismo. Yo me refería a si te pone la interfaz de 360 cuando tú incluso claro, porque esto entraría en conflicto con el tema de lo de los juegos que los puedes tener stackeados ahí y volver a y sabes lo que quiero decir, ¿no? La multitarea y tal. Sí. Bueno, no lo sé, Víctor, tampoco lo sé porque de momento la máquina aún no la tengo, pero me atrevería a decir que sí. Pero en el caso de PS5 no, o sea, tú metes un juego de PS4 y a efectos prácticos es un juego que se reproduce en PS5 a todos los niveles. O sea, la interfaz es la de PS5. Buenísimo, pues, eso. Está bastante bien. Y es un poco lo que comentaba con Jorge, lo comentábamos hace algunas semanas, que cuando hay un cambio de generación, tú ves al catálogo anterior, de la generación anterior, y dices, joder, es que ahora esta consola ya va a pasar a mejor vida. Es como que tus juegos pierden un poquito de vigencia, ¿sabéis? Y da la sensación de que entierras otro trasto en casa que no lo vas a tocar en muchos años. Bueno, evidentemente no es así, pero es la sensación de, bueno, ya he gastado un pastizal en este catálogo y ya ha pasado a mejor vida. Pero psicológicamente es un efecto positivo porque todo mi catálogo de Play 4 realmente vale para PS5. Es como que todo sigue ahí. ¿Vale? Eso a mí me gusta personalmente. ¿Has probado alguno en profundidad? Así jugar un par de minutos o tal. Digo, juego de PS4 en PS5. Para tiempos de carga menores, alguna cosilla. Bueno, he jugado al Doom 3 y al Doom y al Resident Evil Code Verónica. En el Doom 3 creo que sí he notado tiempos de carga más reducidos, no mucho más, creo que sí he notado algo más reducido, pero vamos, tampoco sabría decirte. Bueno, en un clásico, Oscar, evidentemente los tiempos de carga son inexistentes, pero no he probado ningún juego, vamos a decir, crítico. Por ejemplo, mi idea es instalar Days Gone, que también es un juego muy mejorado para Play 5. Sí. Sí. Y ahí sí podría probar, pero de momento... De hecho, estuve viendo un gameplay a 4K de Days Gone en su versión de PS5 y es... A ver, exagerando un poquito, pero solo un poco nada más. Me parece el juego más next gen que he visto en todos estos días. Absolutamente brutal cómo se ve el juego en PS5. Brutalísimo. Sí. Se ve muy bien en... Si dejamos aparte ciertos bugs, se ve muy bien en PS4 ya. Sí. La verdad es que yo me sorprendió muchísimo verlo en PS5 porque lo vi súper nítido, unas texturas brutales, ¿no? En fin, me pareció brutal. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, y en la parte negativa ya sabéis que ha habido una serie de problemas con el gestor de descargas, con el modo de reposo. Simplemente doy una visión muy rápida. El modo repaso era básicamente, ya sabéis, cuando tú estás jugando o llevas mucho tiempo inactivo, la máquina entra en una especie de modo de bajo consumo, vamos a decir, ¿no? Como parecido al de Switch. Tú simplemente pulsas el mando y recuperas lo que estás haciendo al instante. ¿vale? El modo reposo por defecto se activa cuando pasa X tiempo, según lo que estés haciendo, ya estés jugando o viendo contenido multimedia, y también puedes activarlo tú, motu propio, ¿vale? La opción de apagar la consola, te da la opción de apagar o de ponerla en modo reposo. Bueno, el modo reposo da problemas, ¿vale? Parece que cuando tú dejas de utilizar y pasas a jugar, pues hay craseos, hay juegos que se congelan y tal. Yo lo que he hecho es, de serie, desactivar el modo reposo, ¿vale? Para evitarme problemas futuros. Lo he desactivado de serie y ya no me interesa tenerlo operativo. Y otra cosa que ha ocurrido es con el gestor de descargas, que había descargas que simplemente no tenían lugar, ¿vale? Tú descargabas un juego o lo que sea y simplemente la descarga no aparecía o daba error y no había forma de activarla. La solución que han dado es una solución de tu amigo el informático. No. Restablece la consola a los valores de fábrica. O sea, formatea la consola. Es una solución. Es una puta mierda. Eso no es una solución. Eso es... matamos casi a cañonazos. En mi caso, si no ha sido estrictamente eso, le comentaba a Oscar que tuvo un bugazo muy molesto y que además la solución era muy estúpida. Pero esto, de verdad, es muy estúpida cuando caes en la cuenta. Si no caes en la cuenta... estás jodido. Pero antes que comente Óscar, a ver, antes de explicar el tema este. Nada, era simplemente preguntarte una cosa que me llamaba mucho la atención en el tema del mando, los gatillos y la vibración háptica. Si quieres, lo dejas para después o sí, muy rápidamente. Sí, después lo comento. Sí, sí. Bueno, en relación al bugazo este, os comento. Yo instalé Demon's Souls, ¿vale? Yo cuando la consola la desempaqueté y demás, y empecé a instalar mierdas porque quería probar todo, ver si estaba todo correcto. En principio no hay ningún problema, instalé Spider-Man, el Miles Morales, la remasterización de Spider-Man, que por cierto es la hostia, y después el Demon's Souls, ¿vale? Lo instalé y dice, hostia, qué guay, instalado, descargas, o sea, te descarga el parche de actualización y luego lo instala en dos partes, instala, digamos, la parte necesaria para jugar y otra parte que es instalar todo el juego en sí, ¿vale? Lo que ya vimos en la generación pasada. Y perfecto, instalé todo eso y dije, muy bien, lo probé un ratito y dije, va, pues mañana sí lo juego con más profundidad. Total, que durante el día de hoy, mejor dicho, perdón, ayer de noche volví a jugar Demon's Souls, ¿vale? O sea, apagué la consola, luego la volví a encender, metí el juego en la consola y resulta que el juego no me dejaba jugar, sino que volví a instalar datos y decía, hostia, qué raro. Para instalar datos me refiero a datos del disco del juego, ¿eh? Ojo, no parches. 30 gigas de instalación vieja, qué raro es esto, si yo ya había instalado todo el juego. No le di importancia, dije, bueno, a lo mejor se me olvidó instalar algo, no me di cuenta, no le di importancia. Lo instalé y luego jugué, ¿vale? Perfecto. Pero hoy volví a probar con Demon's Souls, volví a meter el disco del juego en la consola y lo mismo. Tenía que instalar datos, otros 30 gigas y dije, esto no puede ser, aquí algo no va bien. Desinstalé el juego, desinstalé todo, volví a instalarlo. ¿Vale? Apagué la consola, volví a encenderla, metí el disco del juego, otra vez instalación de 30 gigas, y decía, madre del amor hermoso. Entonces dije, hostias, voy a hacer algo diferente, ¿vale? Entonces volví a desinstalar el juego y también incluso las partidas guardadas, por si a lo mejor podían corromper el archivo del juego, no lo sé, por especular. Total, que lo mismo, consola ya la volví a encender, sin el Demon's Souls, metí el disco para instalar Demon's Souls, pero en esta ocasión hice algo diferente, que es una estupidez, pero fijaros la diferencia. Tú cuando metes el juego en la consola, cualquier juego, pasan dos cosas. Una es que el juego se instala por sí solo, simplemente la consola lo detecta y lo instala, ¿vale? Ya está, tú no tienes que hacer nada más, como pasaría pues en One, en PS4 o en PC. Tú metes un disco y la máquina simplemente gestiona la aplicación y la instala. Pero hay una opción que es copiar, que es básicamente lo mismo, pero tú das la orden para que el juego se instale en la consola. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Es un poco absurdo, es. O lo hace la consola a modo propio, o tú le indicas a la consola que lo haga. Es una diferencia de a lo mejor de segundos, de milésimas de segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué hice con Demon's Souls? Lo instalé, o sea, metí el disco, pero dejé que la consola instalase el juego por sí sola. No le di a la opción de copiar. Y con eso se arregló. O sea, con esa tontería se arregló. Con esa chorrada, ¿eh? O sea, no le di a la opción de copiar yo directamente, sino que dejé que la consola gestionase la descarga. Claro, que está bugueado. Exactamente, pero es una chorrada. Pero claro, a lo mejor tú caes en la cuenta y dices, joder, esto está jodido, esto no funciona, es absurdo. Es una putada. Realmente ni la consola está mal, ni el disco está mal, evidentemente. Eso es un problema de software. Simplemente, pues por lo que sea, la consola considera que el juego no está instalado y lo vuelve a instalar. Es una especie de bucle que se repite constantemente. Entonces, con esa chorrada lo solucioné. Pero es importante decirlo porque a lo mejor a una persona le pasa igual y que sepa que la solución es esa. Es esa, sin más. Y ya está, todo arreglado. Pero bueno. Yo me refería, por ejemplo, en el caso de One, cuando tú quieres hacer un streaming de un juego 360 en One, puedes hacerlo sin ningún problema y te sale la interfaz de One. Pero también te salía... No sé si también sigue saliendo eso, a lo mejor no, lo han solucionado, no tengo ni puñetera idea. Pero vamos, que mejor en ese caso, ¿vale? Mejor. Y ya os digo, esta chorrada con el tema de las descargas, que es una gilipollez, pero hay mucha gente que está jodida porque no... Cada vez que inicia la consola tiene que instalar un juego que ya tenía instalado. Pero bueno, son tonterías... Bueno, tonterías no, son cosas que deberían solucionar mediante parche lo antes posible, ¿eh? Porque... A ver, siendo escasamente sincero, yo es la primera vez que una consola, bueno, desde Terapeuta 360 y Play 3, que son consolas que ya tienen más complejidad en cuanto a interfaz, en cuanto a gestión de contenido, creo que es la primera consola que más me ha dado problemas en ese aspecto de salida. Las demás nunca me dieron problemas tan graves. Así que creo, sinceramente, que Sony debería lanzar un parche cuanto antes para pulir todos estos temas, ¿eh? Son muy puñetas. Ah, claro, perdona, David, porque la gente que está escuchando la retransmisión me dejó de escuchar durante un rato, no escuchaban la pregunta que te hice. Yo le preguntaba antes a David, le comentaba más bien que Dabuno nos había dicho por el chat que, bueno, que los videojuegos de Xbox 360 y de consolas antiguas de Xbox en Series X vendrían integrados dentro de la interfaz del propio sistema, ¿vale? Sí. Es para que tu explicación pues tenga cierto sentido, porque parece que estuviste hablando solo a ojos de los oyentes, ¿no? No. Quiero decir, entiendo lo que dices. Lo que pasa es que aún así querría ver cómo funciona in situ, ¿vale? Porque en el caso de One o One X, cuando tú metes un juego 360, evidentemente, si quieres, por ejemplo, hacer un streaming de ese juego, te sale la interfaz de One. Sí. No lo puedes hacer de otro modo. Pero yo me refería básicamente a todo el estilo gráfico de la interfaz de 360. Ahí se sigue manteniendo más o menos, al menos sí, en One. Yo ya no te digo, no sé, creo que en el caso de Series X no es este caso, pero bueno, y lo comprobaremos más adelante y tal. En todo caso, también, si alguien tiene la Series X y nos lo quiere comentar, pues lo dejáis como siempre en los comentarios. Y David, que también ibas a hacerte con una Series X, pero no hubo manera, ¿no? Sí, bueno, yo fui a el día que salió la reserva, yo pequé un poquito de ingenuo, me confié, ¿vale? Y fui al FNAC de aquí de Coruña, que tenemos en Coruña. Y entonces pregunté por hacer la reserva de la máquina y demás. Y me dijeron, no, está agotada, agotadísima. Y entonces le pregunté por curiosidad a la chica que estaba allí, oye, ¿pero cuántas consolas os han llegado? Y me dijeron, dos. Y una de ellas la reservó un empleado de FNAC. Bueno, pues entonces ya, jodido. Y yo fui el tercero en llegar, así que llegué un poco tarde. Bueno, pues ahí, en marzo, por ahí, pues ya se verá. Ya, la verdad es que, a ver, yo le voy a decir una cosa que me da un poco de vergüenza deciros esto, pero yo el día que salió la Series X estuve triste. Sé que esto es una gilipollez porque anda que no hay motivos para estar triste de cojones, ¿no? Pero me jodió un poco, o sea, me jodió un poco el no poder disfrutar la consola en su momento. ¿Pero era tristeza o envidia? No, era tristeza, envidia. Será... Igual, es decir. ¿Será el hecho, David, a lo mejor, de que tuviste la ocasión en aquel momento y se te escapó de las manos justo en el último momento la consola y tal? Exactamente, eso es un poco la ilusión de disfrutar una consola nueva, que para mí siempre es un evento así muy, muy especial, y no poder hacerlo, ¿no? También te digo una cosa, a día de hoy me da exactamente igual, o sea, eso se me pasó muy rápido. me la suda un poquito, porque me jodería más haberme quedado sin PS5 por el tema de los juegos. Porque si ¿has probado ir por la Series S? ¿Eh? Que como premio de consolación, que pruebes a preguntar en FNAC por Series S. Mira, Series S no la toco ni con tu pito. Con tu pito la toco. Mi pito no la va a tocar, así que imagínate. Pues vamos, no. Pero bueno, vamos, que a día de hoy me da exactamente igual. Es decir, cuando la consola salga y pueda ir a un comercio comprarla sin ningún tipo de drama, lo haré. A día de hoy me la suda. ¿Que tengo que esperar hasta abril? Espero hasta abril, no tengo ningún problema. David, última cuestión aquí ya para cerrar este tema. Lo que te pregunta antes Oscar, si nos puedes un resumen muy rápido del mando. Bueno, el mando DualSense es sorprendentemente pesado. Vale, pesa bastante más que el DualShock 4. No estoy diciendo con esto que se te cansen las manos, ¿eh? Pero es mucho más macizo que el mando de PS4. La ergonomía es muy parecida, ¿vale? Sigue con el esquema este del panel frontal y es un mando que difiere mucho de los DualShock originales, pero que se asemeja mucho más al diseño del mando de PS4. Y el tema este de la tecnología óptica, bueno, a ver, yo no he probado un el Astro Boy. Este, que se supone que es el juego que más aprovecha esa tecnología, sí lo he probado en juegos como Demon's Souls o Spider-Man, y es verdad que es un tipo de vibración muy, muy precisa, ¿vale? Muy precisa, y cualquier tipo de roce, cualquier tipo de cuestión, aunque, por ejemplo, yo que sé, bloqueando un golpe o dando un golpe o rozando con una superficie, ya notas muy bien la vibración según la intensidad de lo que haya ocurrido durante el juego. Está bien, tiene buena pinta, ¿vale? Tiene buena pinta, y cuando pruebe el Astro Boy este, pues ya podré hablar con más propiedad de lo que es el DualSense y lo que puede ofrecer. De todos modos, a nivel personal, y sé que esto a lo mejor es un comentario un poco cuñado, personalmente a mí todo esto me la suda bastante, ¿vale? Yo soy una persona que a día de hoy, en la mayoría de juegos desactivo la vibración. Porque ya es una cosa que me resulta completamente superficial y anecdótica. Entonces, de momento, lo que he probado sí es una vibración más, más intensa, más, mucho más precisa. Y seguramente en el tema de los gatillos, como comentaba Oscar, también se le puede sacar mucho más jugo en cuanto a presión que hay que hacer, en cuanto a lo mejor simular algún tipo de superficie y demás. Pero a mí de primeras es una cosa que bueno, está bien, pero que tampoco me llama especialmente la atención, ¿no? Es como el tema este de la emulación HD de la Switch, que toda la gente decía, ¡oh, Dios mío! Y tal. Y a mí, pues, me tiró de un pie en general, vamos. Sí, en realidad ahí quedó, David, porque no ahí se quedó, hizo nada con ello. El tema, Víctor, es que esto es como todo. O sea, si se aprovecha bien, puede ser una cosa sorprendente. Seguramente pueda llegar a ofrecer experiencias diferentes. Pero depende de las desarrolladoras. Depende claro. Si realmente quieren invertir en eso tiempo y dinero de desarrollo. Por ejemplo, sé que el juego este de conducción de Codemasters, coño, ¿cómo se llama? El Drift. El Dirt. Dirt. Sé que hay una noticia en la cual consideran que lo que han sacado para Play 5 no aprovecha bien el DualSense y van a sacar un parche que modifique la experiencia con el DualSense, ¿vale? Y tú dices, hostia, de puta madre, oye, han considerado que lo que han hecho es un poco simple, quieren aprovecharlo más, de puta madre. Pero mi pregunta es, ¿y cuando pasen 2 años o 3, las compañías seguirán siendo pendientes de DualSense o ya será una cosa del pasado? Habrá que ver, David, cómo de relevante es esto para la gente. Hay contadas pues eso, novedades de este tipo a lo largo de la historia que han permanecido en el tiempo. Por ejemplo, un caso sería la vibración, ¿no? En los mandos, sí, eso ha permanecido. Sí, pero otras features de estas que le meten a los mandos o en general a las consolas, pues acaban en mera anécdota de lo que fue. Sí, le pasó incluso a 3DS con el 3D, ¿no? O sea que sí, lo comentábamos el otro día. Sí. Pero hay cosas que sí que se quedan, pero después las damos por asumidas y como que no cuentan. Como está todo tan asumido que después no lo contamos como algo positivo en un videojuego. Por ejemplo, el altavoz del mando de Wii y el altavoz del mando de PS4 son usados a día de hoy en muchos juegos y prácticamente no lo percibimos como una novedad. Importante dentro de un videojuego. Pero Oscar, vamos a ver, hablamos de un altavoz integrado en un mando. Tampoco creo que sea la real hostia eso. No, bueno, pero suba el cabot, sí, no, pero bueno, hay que molestar A lo que se refiere, Oscar, es que sí que ha habido muchas más novedades de hace años implementadas, sí, en mandos y vale, etcétera, que se han permanecido, pero lo damos por hecho. También los sticks analógicos, por ejemplo, cosas así, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, efectivamente. Yo qué sé, por ejemplo, ayer cuando probé el Boom de PS5, empecé a jugar y dije, hostia, ¿qué coño le pasa a este juego? Y veía que el juego se movía de manera un poco extraña. Y resulta que estaba activado esos movimientos del DualShock 4. Hostia. Entonces yo movía al Marine con el DualSense, ¿vale? Es una cosa muy inútil e incontrolable, pero dije, hostia. Claro, también ese sistema de movimiento está ahí, también sí, que es una tecnología que ha venido, claro, para quedarse, ¿no? Es un ejemplo perfectamente válido. Es más, eso es, sí, están ahí en un montón de juegos que lo damos por hecho o nos pasa incluso desapercibido. Sí, exactamente. Sea porque es una opción que hay que activar en el menú o lo que sea. Sí, exactamente, Oscar, cierto. Y lo que comentas, Oscar, de los gatillos, pues cuando toque hablar de la consola en profundidad, pues ya te podré decir con más detalle. Porque de momento la verdad es que lo que he jugado se refiere únicamente a la vibración, más que a otra cosa. Bueno, pero bueno, contento. Gracias por el repaso, David. Lo veremos muchísimo más en profundidad, pues más adelante en Complejo de Anda, con su análisis. Y tenemos que continuar con más noticias. Continuamos, Jorge. Bueno, pues vamos a hablar de una noticia que ha salido esta semana, que, bueno, si bien no hay mucha información al respecto, pues es bastante importante, y es que IO Interactive está trabajando en un nuevo juego de James Bond. El nombre provisional es 007 Project, ¿vale? Pero bueno, no han enseñado nada, han enseñado un teaser en el que se ve la típica cámara en el interior del arma, lo típico de James Bond, y no sabemos en realidad qué podemos esperar de este juego. Sabemos que IO Interactive actualmente, creo que, si no recuerdo mal, ha pasado a ser un estudio independiente. Sí, ¿vale? Sí. De hecho, continúan teniendo los derechos de la saga Hitman. Lo último que habían hecho era este último Hitman y tal, y no sabíamos cuál iba a ser su nuevo proyecto, así que pues ahora ya lo sabemos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues quién sabe, a lo mejor un juego en tercera persona. ¿Podría esperarse algo así? Pues puede ser, a lo mejor. O un shooter siendo continuista con la saga 007, no sé. David. Es el... Perdón. No, Oscar. Es el remake de GoldenEye. Y aquí ahora cada uno que diga su paja mental. Oscar, siempre que sale alguna noticia de 007, es el remake de GoldenEye 007. Siempre, toda la vida. O sea, yo creo que siempre que ha salido una noticia de 007 en videojuegos, la gente ha tenido la vana esperanza de que tuviera que ver con el mejor juego de 007 en los videojuegos, ¿no? De todas maneras, Oscar, eso es una gilipollez, porque GoldenEye ya tuvo remake, que te lo recuerdo. Es verdad. Tuvo un remake Wannabe de Activision, bueno, fue quien lo hizo. Y Rare estaba haciendo uno, Rare también, pero no se lo dejaron lanzar por temas de licencias. Desacuerdos entre Nintendo y Microsoft. A ver, pero era un remake en plan como el de Perfect Dark, ojo. Sí, era un remaster. Era un remaster. Era el GoldenEye con unas cuantas con control adaptado y HD, vamos. A ver, que la versión de 360 de Perfect Dark mola un montón, pero es el mismo, sí, juego con buenos gráficos, tema de resolución y control. Sí, que no, pero vaya 5G, joder, según. Claro, efectivamente. Pero vamos, a mí eso ya me valía, sinceramente. Y bueno, el GoldenEye Remake, yo creo. Bueno, lo que dice la noticia es que en principio sería la historia de origen de James Bond. Sí, eso iba a decir. Es en la historia en la que adquiere los estatus de 00. Es un James Bond calvo. David. Nada, es lo que cuenta Jorge. En principio va a ser una especie de los orígenes de James Bond, ¿no? Así que a saber qué puede salir de ahí. O sea, va a ser un James Bond a lo mejor no del todo curtido. A mí me hace ilusión este proyecto. La verdad es que desde que salió 007 Legends, salían ya en 2012, que fue un juego que un fracaso estrepitoso, fue una especie, viendo el éxito de GoldenEye, de remake de GoldenEye, sacaron una especie de nueva entrega que se lanzó para Play 3 360 PC e incluso Wii U, ¿vale? Pero fue un fracaso de juego. Un fracaso, fue un juego que además se notaba que ya fueron un poco con la inercia del original y no había inspiración. No estaba tan redondo como el anterior y realmente James Bond se murió. Se enterró la saga, bueno, se enterró la franquicia más bien en videojuegos durante mucho tiempo. Así que me hace ilusión que SEGI Interactive, que es un estudio que a mí me parece tremendamente, es un estudio que merece mucho respeto y con un currículum de la hostia, que deje un poquito de lado el tema Hitman, ¿vale? Que ya lleva muchos años con la saga Hitman y creo que ya está un poco sobreexplotada, y que empiecen con otra cosa. Y por cierto, el otro día me enteré, esto es un pequeño off topic, sobre Perfect Dark, que la verdad es que me parece un juego tremendamente influyente en algunas cosas. Recordé a Oscar que había un modo multiplayer en el cual un jugador controlaba a Joanna y el otro controlaba a los villanos, o sea, a los malos del nivel. Sí, correcto. Es fantástico. O sea, tú controlabas a la prota y tu colega controlaba a los enemigos de ese nivel. Sí, entonces, claro, tu enemigo moría, respawneaban otro y así sucesivamente, ¿no? Que es parecido que sé a Left 4 Dead con el tema, efectivamente, controlar a los zombies y demás, ¿no? Pero eso en el año 99-2000, o sea, qué puta maravilla de juego y qué puta maravilla de compañía de la red. Es que el modo multijugador de Perfect Dark era, teniendo en cuenta la época, era maravilloso, tanto a nivel de modos de juego como de opciones. Podías poner a los bots, incluso que solo llevaran un tipo de armas, la dificultad obviamente de los bots. Tenías ahí unos parámetros bastante, bastante completitos para confeccionar tu multijugador a tu gusto. Nada, yo lo que iba a preguntar ahora es, vamos a ver, obviamente la saga de GoldenEye vale sus dineros, alguien tendrá los derechos. Con todo esto, supongo que el proyecto que tendrán entre manos los de IO Interactive será para una tercera empresa, digo yo, ¿no? No se habrá aventurado a comprar los derechos de GoldenEye, ni mucho menos. De James Bond, ni mucho menos. Eso es una buena pregunta, porque creo que Activision ya no tiene los derechos de explotación de la marca de 007. ¿Lo tuvo? ¿Qué pasó? Primero pasó por manos de EA y luego por Activision. ¿Fue así? Efectivamente, pasó por manos de EA, Activision y. Bueno, IO trabajó con Warner, con el tema de Hitman. Pero yo no sé a día de hoy cómo está eso. No sé si, bueno, era imposible. Bueno, no, es que para empezar, ¿de qué coño es 007? ¿De qué productor? De la Metro, ¿no? Es de la Metro. Pero sí. La Metro no era de otra, no era de Warner. Bueno, sí, la Metro era de ¿quién? Universal, puede ser. Universal, es verdad, Universal, no me acuerdo. Y Universal en videojuegos no era Vivendi. No me acuerdo, la verdad. Cuéntanos, Jorge. Salimos de dudas. En el teaser, en la parte final, donde se ven las productoras, pues efectivamente está IO Interactive. Está la Metro-Goldwyn-Mayer, está E.ON Productions y está Delphi. Vale, esos son los implicados en este desarrollo. Delphi eran unos dibujos animados. Sí, exacto. O sea, que esto básicamente es, queremos sacar un juego de James Bond, contratamos a este estudio para que lo haga. Pues puede ser, sí. No es que yo haya adquirido los derechos, sino que simplemente... Por eso preguntaba, que tiene que ser un proyecto de IO para una tercera. Sí, normalmente cuando suelen... Tiene que ser algo propio de ellos. Cuando suceden estas cosas, obviamente. Normalmente el estudio que tenga o la compañía productora que tenga los derechos, digamos que se reparten ahí un poco el tema de royalties, se le paga por el desarrollo del estudio y luego creo que, bueno, hay acuerdos de royalties y tal. En todo caso, sí que comenta IO Interactive que están reclutando gente de élite para hacer un juego potente, o sea, aspiran a un juego de alta producción, ¿vale? ¿Dais? No, ya la verdad es que me sorprende que no hayan, porque cuando se lanzaron películas como Skyfall y Spectre, James Bond estaba, pero en plena ebullición, ¿eh? O sea, el personaje sufrió una séptima, octava juventud, y en esa época no se lanzó apenas nada, porque Legends es de 2012, si mal no recuerdo. Con Quantum of Solace sí que se lanzó juego. Bueno, fue el último bueno, me parece. Es que es de 2008, pero, claro, Quantum of Solace. Sí, pero digo esa película porque es de la época de Daniel Craig. Sí, sí, sí. Bueno, y las demás también. Y por pero eso la meto en ese lote. Sí, pero me sorprende que no que haya tardado tanto tiempo en volver a un poco a lanzar algo, porque, joder, una franquicia de cierto éxito y, yo qué sé, la peña siempre le gustaba pues ver juegos de James Bond y... Me sorprende que bueno, tenido sinceramente, yo para mí Skyfall no da para juego de acción James Bond de toda la vida. Sería otro tipo de juego. Pero hombre, Oscar, es que eso también me lo puedes decir de GoldenEye. GoldenEye, la mayor parte del juego es inventado. Pero me refiero que hay acción por un tubo. En Skyfall no es una película. Es inventada, sí. Sí. Hay misiones en GoldenEye que no salen en la película, ¿eh? O sea, eso. Joder, no sé, pero que está casi todo ahí. Está bastante bien recreada la película, dentro de lo que cabe. Obviamente cortada en algunas cosas, tal. Pero eso, por eso te digo, yo es que en Skyfall las escenas de acción son mucho más limitadas que en otras películas de James Bond, incluso dentro de la propia época en la que Daniel Craig era el protagonista. Bueno, eso. Cerramos este debate cinematográfico. Solo para cerrar este tema. Estaba haciendo ahí una pequeñísima investigación sobre los publishers y tal. Bueno, la Metro ya sabemos cuál es, la gran productora. E.ON sería la productora habitual de las pelis de James Bond, ¿vale? La que saca las pelis siempre. Y luego Delphi es, digamos, un copublisher, es decir, es un grupo de financiación de videojuegos que se dedica a copublicar videojuegos. Así que podríamos decir que la publicación parte de IO Interactive, con la ayuda de Delphi y con la ayuda de las dos productoras de cine. Vale, sería un poco eso. No parece que haya un publisher grande de videojuegos detrás, sino que es más bien una cosa financiada por los productores de cine, etcétera. No, claro, yo no me refería a un publisher de videojuegos, sino a un publisher, el de las películas. Pues está bien, claro. Claro, y yo tenía la certeza de que la Metro pertenecía a una empresa aún más grande todavía. A ver, porque la Metro hubo una época que tuvo un montón de problemas de dineros y yo tenía entendido que la compraron en algún momento. Ahí está, la Metro es... estoy mirando... Seguro que es de Time Warner o de Fox o una de estas. Sí, por eso decía. Nah, bueno, no, ahora mismo... Bueno, no. En cualquier caso vamos a avanzar. Sí, con... Mira, sí, ya lo encontré. La matriz es Sony Corporation. Pues ya está. Va a salir además para PlayStation, Oscar. No sé qué consola será. Seguimos con más noticias. Continuamos, Jorge. Bueno, pues teníamos más noticias, pero hemos ya gastado casi todo el tiempo de la sección, así que nos vamos con las noticias de los oyentes. Esta semana pues teníamos varias, entre ellas pues una de Andrés Serrano. Ya sabéis, las noticias de los oyentes son aquellas noticias pues en las que vosotros intervenís. Es un pequeño espacio que tenemos en esta sección pues para que nos mandéis esas noticias que a lo mejor nosotros no vemos o nos pasan desapercibidas y que vosotros pues traéis este programa para que todos podamos conocerlas. Y tenemos una de Andrés Serrano que nos dice: hola Jorge, no sé si ya tuvieron la oportunidad de hablar sobre un remaster o mejor un room hack lanzado recientemente del juego The Legend of Zelda de NES 1986. Se trata de un parche con texturas HD y otras mejoras técnicas que por ahora corre exclusivamente bajo el emulador Messen y que hace que dicho juego pueda ser disfrutado con un buen lavado de cara, con un aspecto similar a Link to the Past. Personalmente no he jugado este Zelda, así que estoy aprovechando esta versión para ponerme al día. Te dejo un enlace a la web del proyecto y espero que esta información le pueda ser útil a quien desee jugarlo por estos días. A la espera de verte por el Fly Simulator. Atentamente, Andrés Serrano. Y bueno, efectivamente nos ha mandado pues el enlace de esta especie de remake del Zelda 1 con gráficos un poco más actuales. Vale, no diría exactamente el Link to the Past, sino que más bien tiene un estilo propio. Sí que es verdad que si estáis acostumbrados a ver juegos muy profesionales, pues se nota, sobre todo en los tilesets, que es un juego pues tirando un poco más a amateur, pero que es una buena oportunidad para todos aquellos que queréis probar este juego, este Zelda, con una especie de lavado de cara pues bastante interesante. Lo voy a compartir por el canal general de nuestro chat de Discord para que podáis verlo, así que los que estéis en el podcast pues no tenéis más que ir al canal general, ¿vale? Y ahí podréis ver el juego. Vamos con otra noticia. Y bueno, no sé si queréis comentar algo de este tema. No, bueno, yo no estaba de tanto de ese asunto, así que bueno, le echaré un vistazo, simplemente. Bueno, lo acabo de compartir, así que podéis verlo si queréis. Y lo dicho, muy interesante este tema y cómo la comunidad pues va haciendo cosas, nunca está parada y siempre pues mantiene con novedades jugables. Y ahora nos vamos con otro mensaje que nos lo manda Happy Boy, que nos dice: buenas, Jorge, y buenas a todos los miembros del consejo. Imagino que se refería a Complejo. Hoy os mando una noticia que seguramente os vaya a llegar repetida, si es que no habláis directamente de ella. El tema es el siguiente. Al parecer, por el 35 aniversario de Mario, las cajas de Amazon para repartir en noviembre vendrán con un motivo de Super Mario y el logo de Nintendo. Lo que implica que las PlayStation 5 y las Xbox que lleguen en noviembre vendrán en una caja de Nintendo. Al principio pensaba que era una coña, pero varios medios se hicieron eco de esta misma noticia. La verdad es que sería una situación curiosa y, de ser cierta, una estrategia de marketing curiosa por parte de Nintendo. Y bueno, efectivamente, pues un montón de medios se han hecho eco de esta noticia, incluso han enseñado pues cómo serían estas cajas, ¿vale? Yo no sé si esto llegó a pasar en realidad o no. Yo solo sé que este mes me llegó la consolita esta Game & Watch por Amazon y no me vino en una caja de estas. No sé si alguien de nuestros oyentes o de vosotros mismos tiene feedback al respecto, si han pedido por Amazon y les ha llegado en alguna caja diferente, pero en mi caso, pues no ha sido así. ¿Será a lo mejor un tema navideño? ¿Puede ser? No lo sé, se comentaba que era en noviembre y bueno, pues en noviembre todas las cajas de Amazon pues vendrían con el tema de Nintendo. Lo que no sé, si a lo mejor puede ser un fake, que también puede ser. No lo sé. O a lo mejor es solo en Estados Unidos, que también podría ser. En cualquier caso, yo he recibido un paquete este mes y no ha sido así. Pero bueno, en caso de serlo, pues sería, como dice Happy Boy, una estrategia bastante, bastante coñera por parte de Nintendo, un poco de sabotear pues el lanzamiento de las consolas nuevas, ¿no? Que vinieran en cajas pues con su personaje. Bueno, y vamos con la última noticia de los oyentes que tenemos esta semana, que nos la manda Spartex y nos dice: hola, Jor, te dejo una nueva para las noticias de esta semana. La cosa es que Nintendo Switch ha alcanzado los 70 millones de unidades vendidas, y eso en un año sin apenas novedades. En Nintendo deben estar flipando. La cosa es que yo recuerdo que hace unos meses llevaban apenas 50 millones, acabando de sobrepasar a Xbox One. Pero si mantienen esta inercia, será fácil que pasen incluso a PlayStation 4 en menos de 2 años, teniendo en cuenta los siguientes títulos confirmados que les queda por lanzar. Y nos pone Nomo Heroes 3, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Bravely Default 2, Breath of the Wild 2, Shin Megami Tensei 5 y Monster Hunter Rise. Dice, ¿y algún otro Mario, Yoshi y compañía que puedan anunciar? Pues es casi seguro que pasarán los 100 millones. Nada más, dejo la fuente y que paséis un buen fin de semana. Y efectivamente, pues esta es una noticia de IGN que confirma que Switch ha llegado a los 70 millones, que es una cifra, la verdad, bastante buena. Switch es una consola que, a diferencia de Wii U, pues ha vuelto a poner a Nintendo en un lugar pues bastante bueno en cuanto a la industria del videojuego. Y yo personalmente tengo que decir que es una consola con la que estoy muy contento. La verdad es que muy, muy contento con esta consola. De la última generación que hemos pasado, pues me parece la mejor. A mí es la que más me ha gustado, vaya. Sobre todo por el tema portátil, que es una cosa que siempre comentaremos aquí. Pero es que el tema portátil es que es la leche. Ojalá las otras compañías pues se aplicaran el cuento y empezaran a hacer consolas también con opción portátil, ¿no? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna opinión a este respecto. La cifra es bastante importante, o sea, 70 millones en 3 años. Bueno, no hemos llegado todavía a los 3 años. Estamos en, bueno, años fiscales. No, hemos años llegado a años fiscales. Claro, no, acabaría en marzo en Japón. Entonces, sí, pues joder, fijaos, la verdad es que es bastante, bastante destacable, ¿no? Bueno, se ve que yo creo que esto se debe sobre todo a que esta consola ya no entra solo en la lógica sobremesa, sino que entra en la lógica portátil. Son sistemas más vendidos por lo general, pero va camino de superar a 3DS. O sea que, en fin, algo está haciendo bien Nintendo. Neo Nintenderos. Yo esta semana, Oscar, soy Nintendero porque estoy jugando a No More Heroes en Switch. Pero bueno, la semana que viene seré Sonyer, porque a lo mejor hago un vídeo hablando de algo de PlayStation. Y dentro de 2 semanas tengo pensado ser Xboxer. Vale, Oscar, te aviso para que lo vayas apuntando en la agenda. A ver, eso es de cara a la galería y tal, pero yo que te conozco sé que eres un neo-nintendero. Yo soy un pecero de pro. Eso es lo que soy. Ya. Master sí. Raid. Master pollas. ¿Y qué tal el No More Heroes? ¿Te gusta? El primero... Mira, lo voy a decir así, va a ser off topic. Hoy es el programa de los off topics. Mira, el primero, me encantó todo lo que son los bosses y el guión del juego. Me pareció una mierda absoluta el grindeo. El grindeo es terrible en ese juego. Fallas una misión, tienes que hacer 2 viajes totalmente inútiles, no hay nada en la ciudad, entonces es simplemente perder tiempo de ir y volver para volver a pillar la misión. Sobre todo si te quieres farmear el oro en todas las misiones y tal. Y eso me pareció terrible del juego, o sea, se lo hubiera quitado. Y claro, estoy empezando con el 2 y estoy flipando, porque el 2 es que le pega... Vamos, por lo que yo he jugado, le está pegando un par de vueltas al primero tremendas, ¿eh? No sé, en una cosa. Ya, déjame descubrirla por mí mismo, Oscar. Sí, no. El primero es un tipo flash en toda regla. No, el primero está guay, ¿eh? El juego está guay, lo que pasa es que grindeo me pareció insufrible. Bueno, a ver, lo que te digo yo, que menos en una cosa, lo dije aquí en su análisis en su momento, tampoco es ningún secreto, vaya. Pero bueno, ya lo descubrirás tú mismo. Sí. Vale, Jorge, ya está. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Desde aquí, pues simplemente un mensaje con un comentario que queréis hacer o vuestra reflexión breve. Y con la fuente de la noticia para que podamos pues comprobarla, cotejar la información y pues dar la mejor versión de esta noticia posible a los oyentes. Ya sabéis que esta sección la montamos entre todos y bueno, pues no puedo más que agradeceros a todos los que me mandáis noticias semana a semana, de verdad. Me gusta mucho recibir todas estas noticias porque son muchas que a mí, por ejemplo, se me pasan desapercibido y que la verdad es que enriquecen muchísimo este programa. Así que nada, dicho esto, nos vamos con la noticia de la semana. Grave filtración en Capcom. Estamos teniendo... Perdona, Jorge. Estamos teniendo ahí un poco de retorno por parte de Oscar. A lo mejor tienes un poco sensible la entrada de volumen. A ver si te puedes mutear, Oscar, mientras no intervengas. Vale, continúa, Jorge. Bueno, comentaba que ha habido una grave, gravísima filtración en Capcom. Yo creo que esta noticia era digna de ser la noticia de la semana porque esto... Bueno, además de que es muy grave porque es un delito y que ha puesto en una situación comprometida a la compañía, pues también, por otro lado, ha hecho que todas las webs de videojuegos de este planeta pues empiecen a comentar esas filtraciones, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalles al respecto, comentaremos un par de detalles sobre el tema, pero simplemente pues para que tengáis en cuenta, Capcom se ha pronunciado al respecto de la filtración y lo que ha dicho es que no se ha comprometido ningún dato ni de los clientes ni de los trabajadores. Esto es importante porque esta filtración podría haber significado que, por ejemplo, pues datos de tarjetas de crédito, datos de nóminas de trabajadores, de datos personales, etcétera, pues hubieran sido filtrados. No es el caso, pero sí se han filtrado datos referentes a las estrategias de mercado de Capcom. Y bastante graves algunos. No, bueno, se comentaba, entre otras cosas, pues cuánto recibe Capcom por exclusivas temporales, por parte de Sony o por parte de Stadia. Se comentaban lanzamientos que tiene planificados Capcom a medio plazo, etc. ¿No? Bueno, no sé si es relevante ahora mismo que comente de qué se trata, lo que se sabe de momento, pero bueno. Si queréis, opinamos primero sobre el tema y si lo veis relevante, pues podemos comentar datos de esta filtración, pero bueno, como queráis. Yo, bueno, a ver, no sé, tampoco sé si deberíamos darle mucha bola a este tema, ¿no? Pues nada, simplemente vamos a comentar. Los que queréis saber los datos de la filtración, pues podéis verlo. En cualquier web, o sea, todas las webs lo están sacando, o sea, que no vais a tener problema. Simplemente, pues, un poco por no darle el gusto a los hackers, no lo vamos a comentar directamente, pero sí vamos a comentar nuestro punto de vista sobre esta filtración, sobre lo que implica, ¿no? Bueno, básicamente le pedían una cantidad desorbitada de dinero a Capcom por no filtrar la información y Capcom dijo, no os doy un duro. Que es básicamente, porque claro, sí, esta práctica es muy extendida en internet. Hackers te roban información o te bloquean, a lo mejor, pues eso, un servidor que tengas tú que tiene datos relevantes y tal. Y a lo mejor te dice, mira, no te lo desbloqueo a menos que me pagues. O filtro tu información a menos que me pagues, ¿no? Es una práctica muy, muy extendida de hackeo y tal. Claro, tú no tienes ninguna garantía de que pagándole vaya a desbloquear eso. A lo mejor te pide más dinero, etcétera, ¿no? Entonces, lo mejor suele ser no pagar un duro. La cuestión es que en este caso concreto, esa información era sensible porque ya sabéis que... Porque a lo mejor algunos podemos pensar... Bueno, ¿y qué más da que se desfiltre un videojuego y tal? Importa mucho, porque en el momento en que anuncias un videojuego, los tiempos del marketing, los tiempos también con respecto a la cuestión que tiene que ver con compañías grandes y los inversores, etcétera, muchas veces los anuncios se hacen como empuje para la empresa, ¿no? Para que la empresa pues tenga una reacción en bolsa o para tranquilizar a los inversores cuando algo malo está pasando, o simplemente pues como empuje a las ventas de determinada consola o determinadas máquinas en cierto momento por muchísimos acuerdos. Entonces claro, que se te filtren los juegos es una gran putada, porque digamos que tu planificación pues ya no la puedes hacer igual. Sí, bueno, nos comentaban por aquí por el Discord, pues qué sentido tiene decir que no queremos darle importancia a esta noticia cuando nosotros mismos le hemos puesto, bueno, en mi caso, le he puesto como noticia de la semana. A ver, la idea no es darle bombo a lo que se ha filtrado. La idea es poner de manifiesto en este programa, porque creemos que es importante, que está pasando esto en el mundo, que hay hackers que están hackeando empresas de videojuegos, de otras cosas, y filtrando los datos si no les pagan un rescate, ¿no? Y eso es algo muy grave y está pasando no solo a empresas de videojuegos, sino a países, a organismos, etcétera, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que actualmente los datos valen más que el oro, valen más que el petróleo, valen más que cualquier cosa, la información, ¿no? Los datos de la gente, en este caso ha habido suerte. Y simplemente se ha filtrado la estrategia de marca de Capcom, ¿no? Que para ellos es un drama. Pero no se han filtrado pues los datos de los trabajadores, que hubiera sido muy grave, o los datos de los clientes, ¿no? De cuentas de tarjetas de crédito, etcétera. Pero ya ha pasado en el pasado con otras empresas. O sea, a Valve le han hackeado para filtrar datos de cuentas de clientes. A Sony le ha pasado, etcétera. Y parece que esto se ha convertido en algo habitual, ¿no? Entonces, pues simplemente, a mí personalmente me parece muy relevante y yo creo que tiene que estar en el programa y que además me ha parecido la noticia más relevante de esta semana, ¿no? Porque no sé a qué camino vamos, pero esto no es positivo. Y ya está, no sé si alguien más tiene que comentar algo al respecto. Podemos dejarlo, creo yo, por aquí y... Nos vamos a ir al foro, señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante esta primera hora de programa? Cuéntanos. ¿Estás muteado, Oscar? Sí, muy bien, me estaba desmuteando. Sí, vamos, voy a actualizar primero un momentito, por si las moscas. Decía Brutal Vomit, buenas muchachos, pues es de los pocos programas que en verdad no tengo ni puñetera idea de qué va el juego. Pero para eso estamos, para aprender, así que estaré pendiente de lo que cuentan. Quién sabe, y me animan a investigar más sobre este East Origin y me lo termine pillando. Dice de postdata, dejo esto por aquí y debo decir que el segundo tráiler de Monster Hunter, de la película, ojo, A comparación del primero ya no se ve tan mierda, vamos, que después de ver el tráiler creo que tiene posibilidades sólidas de superar a la película de Doom. Bueno, a ver, yo vi el tráiler por culpa del vídeo que puso aquí Brutal Vomit y es un montón de mierda, así que si queréis que os sangren los ojos o moriros de un infarto cerebral mientras lo veis, a cuenta y riesgo de vosotros mismos. Seguimos, Celera. Muy buenas, chicos, no sé nada de este juego, así que a ver qué nos contáis de él. Un saludo y cuidaros mucho. Dark Razor dice, buenas noches, pues juraría que este juego lo tenía en Steam y efectivamente así es. Lo que más me sorprende es que tengo registradas casi 4 horas de juego y no me suena de nada. Supongo que sería para sacar los cromos. Joder, qué gran verdad, a mí me pasa lo mismo. No con este juego, sino con un montón de juegos de Steam. Hace tiempo que la saga Is me ha llamado la atención y voy haciéndome con los juegos, a la espera de sacar tiempo y ponerme con ellos. Quizá consigáis que suba puestos en la lista de pendientes, y dice postdata. ¿Ya hay encuesta en el post? ¿El becario se ha equivocado? Bueno, puse la encuesta por la tarde porque me sentí ocioso. No tenía nada que hacer. Denis el Azul dice, anda, un juego de la saga Is. A mí me gustan algunas entregas y otras no. Son juegos chungos, durillos. Dark Souls es el plagio gótico de Is. Ya lo he dicho. Ahora hablando en serio, la última entrega no me convenció, sinceramente. El Is de Oath Infelgana me encantó. Me lo compré prácticamente a la vez que el Is Origin, alrededor de 2012. Está muy bien que recuperen estos juegos pese a su dificultad. El Is 6 de Arg of Napishim no me lo pasé. Es muy duro y no tenía ganas de grindear. Y los Is 1 y 2 no me atrevo a tocarlos ni con un palo. He visto cómo son los originales y serán buenos juegos para la época, pero me parece que su dificultad es un poco injusta. Por cierto, en Hyrule, Hyrule para los ilustrados, la gente no se baña, por eso han sacado el nuevo Hyrule Warriors. Perdón, Warriors. Es maravilloso eso. A mí estos chistes siempre le pongo la voz de Antonio Resines, el héroe nacional catposo por excelencia, pues eso. Pobre Antonio Resines. ¿Qué habrá hecho para que se merezca tu odio? Joder, el anuncio de las magdalenas, perdón, del teléfono ese. Yo jamás había visto nada tan rancio en la tele, pero en fin. Bueno, a ver, en esta época, claro. Hay que ganarse el pan. Es lo que hay en el foro. Sí, sí, está claro, clarísimo. Todo mi respeto a Antonio Resines. Muy bien, hasta aquí el foro y nos vamos a ir con un poco de música. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. We'll be right back. Seguimos aquí en el Complejo Ande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharnos todas las semanas en directo en nuestro canal de Twitch, el Complejo Ande todo junto, a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española. También en formato podcast, por supuesto. Podéis descargar los programas en complejoanda.com, también en iVoox, en iTunes, en Spotify y pronto estaremos, si no estamos ya, porque siempre olvido de mirarlo, en Amazon Podcast. Estamos en redes sociales, @complejoanda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, el Complejo Anda para PlayStation Network, para Xbox y para Steam, donde somos mentores. También estamos en YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Tenemos pues nuestras secciones y nuestras movidas y os invitamos a que si os apetece lo veáis. Y también estamos en nuestra comunidad de Discord. En Discord, que tenemos ahora mismo a las siguientes personas con el nick reglamentario de hoy. Vamos a ver, porque hay mucha gente aquí. Está abajo de todo, vale. Tenemos a Iprivers, el muchacho 30% más educado. Cibergaspunk 2069, atención. El de la foto con Gaspar. GameQuick, ganador de la generación. La GameQuick, la famosa consola GameQuick. También tenemos a... Ya llevo el llavero de una llave a Junke. Este es el de los... Este de los trabalenguas, me intentó joder. Debes esforzarte más. El siguiente seguro que lo consigues. Que yo además no soy especialmente bueno. Pero bueno, ha sido original este de llavero. Tenemos a... Brutal Mario. Ravenswood. A Sello. Y creo que ya está. Ya está por aquí. Perfecto. Bueno, señor David, Solz y no Solz. Cuéntanos, David. Bueno, pues hoy, por desgracia, la gente no me ha enviado una puta mierda, ¿vale? A pesar de la gran cantidad de mensajes que hubo semanas pasadas, pues esta ocasión no ha sido así. Supongo que también influye el hecho de que la semana pasada no estuve y demás, la sección quedó un poco congelada, pero gente, tenéis que curaros un poquito más, ¿vale? Estar ahí más pendientes de todo y enviarme vuestras movidas y vuestras cosas en el mundo del videojuego, vuestras reflexiones y demás experiencias positivas o negativas en relación a este mundillo. Solo me ha llegado, bueno, un par de mensajes, uno me llegó hace unas semanas y otro pues me lo ha remitido era Víctor. Y el que me llegó hace unas semanas fue de Fran Fox, ¿vale? Mensaje que, bueno, es una cuestión que le ocurrió a él. Sí, una cosa. Y dice, yo no comento nada, así que Fran, un segundo. Dedico esta sección y el análisis y todas las secciones que haga en esta temporada, ¿vale? Y solo voy a decir eso, dime. Te iba a decir, David. Sí. Tenemos también que recordarle a la gente... ¿Cómo contactarte? Bonoman@complejolanda.com. Ah, bueno, sí, bonoman@complejolanda.com, efectivamente, ¿vale? Y ya sabéis que podéis enviar pues vuestros audios o vuestros mensajes de texto. Exacto. Y tal. Hombre, si enviáis audios, pues que sean más o menos acotados, porque... Sí, lo idóneo sería unos 3 minutillos, ¿vale? Lo idóneo, 2 minutos y medio, 3. Bueno, yo si queréis, puedo comentar unos solds que tengo. Bueno, de momento vamos primero a empezar con lo que tenemos y vamos a ir directo. Yo creo que habrá tiempo porque no son muchas cosas. Bueno, primero voy a leer el mail que nos ha enviado, que me ha remitido ahora Víctor. Paso a leerlo y digo, hola Landianos, primero es presentarme y de paso hago algo de spam. Mi nombre es Javi y soy redactor de Retromania, una ex revista sobre el retro y los juegos indies actuales que ya no hacemos revistas, pero sí tenemos una web y un podcast disponible en iTunes y iVoox. No sé si en algún sitio más. Bueno, acabado el spam y la presentación. El caso es que también os escucho desde hace años, aunque en formato podcast. En directo nunca lo he podido hacer. Y desde que terminó el verano llevo cierto retraso con los podcasts. Ayer terminé de escuchar el de las consolas de nueva generación y el debate sobre dónde viene la pasta con el Game Pass, que si es un nuevo modelo insostenible, etc, etc. Personalmente, como modelo más insostenible, me parece la forma de Epic de regalar juegos. Pero esa es otra historia. El caso es que estuve pensando un poco sobre el tema. Una vez leí la cantidad de juegos que compraba un usuario por consola, de media, y era una ridiculez. Lo he estado buscando, pero no he encontrado la estadística en ningún sitio. Pero era por debajo de 5 juegos en la vida de la consola. En Nintendo la cosa sube. Con esto quiere decir que de entrada no somos aquí ningún jugador medio, yo entre otras cosas porque soy pecero de toda la vida y no compro consolas, y menos de sobremesa. Pero si el usuario medio compra menos de 5 juegos por consola, de acuerdo, supongamos que los 5 juegos son de salida, vamos a calcularlo con el precio nuevo de Sony, 80 pavos, 80 por 5, 400. Por desgracia no siempre serán la salida de los 5, pero por simplificar serían 400 euros por usuario y por consola, que no está nada mal. Bien, si sumimos el Game Pass para consolas, son 9,99 al mes. Puede que haya alguna oferta o trucos, pero lo normal es que la gente pague eso al mes. Nuevamente, para simplificar, sumiremos, en el mejor de los casos, 10 pavos al mes, lo que da un total de 120 euros al año. Y la consola tiene, qué sé yo, 5 años de vida, las últimas más bien 7. Eso hace 600 euros de ingresos por consola. Ahí está la pasta en los grandes números. Si encima pagas por la versión Ultimate, pues las cifras molan incluso más. Y bueno, nada más, un abrazo y seguid así y todo eso. Bueno, está bien, es interesante el comentario que nos hace Javi. Bueno, yo tampoco sé cifras de compra media de un jugador de consola, no tengo ni puñetera idea, pero puede que ronden por ese número. Yo tengo como ejemplo más cercano nuestro compañero Jacobo, nuestro miembro fantasma, que solo compra PES y Red Dead Redemption. Es verdad. Vale, pero sí, puede ser una cifra acertada. Puede ser una cifra acertada. Y bueno, si sale Gran Turismo también, David. No hay que, exactamente, sí. Creo que Jacobo superaría un poco la media. Exactamente. Pero tiene que salir un Gran Turismo, bueno, ¿no? Entonces, sí. Creo que va a diversificar y pillar el Fórmula 1. Sí, es verdad. Jacobo se piensa en que lo compra. No, pero ya lo compro. A ver, ahí está arriesgando. Jacobo, conducción, Rockstar y fútbol. Y ya está, no hay más. Sí. Y no cualquier fútbol, ¿eh? Tiene que ser PES. No, bueno, lo PES. Pero ya con un PES al año ya cumple más o menos el cupo un poquito más. un saludo a Jacobo, el miembro fantasma de Complejo Holanda. Exactamente, Jacobo. Nunca nos escucharás, o sí, siempre nos escucha, Jacobo, es cierto. Qué tontería acabo de decir. Creo que está en la retaguardia. Bueno, y la siguiente noticia que traigo es una noticia que, por desgracia, nos hemos enterado hoy de la misma. Y a mí me ha parecido una noticia lamentable para un juego de una saga de esta importancia que tiene que ver con Doom Eternal. Y es que en los últimos días de esta semana, al parecer, hubo un aluvión de cancelaciones de la versión física para Switch. Ya sabéis, la versión que hace Panic Button, que sigue en desarrollo y se supone que llegará pronto. Llevo diciendo que sale pronto desde hace ya varios meses, pero algún día será. El caso es que ante esta noticia de cancelaciones de la edición física sin motivo aparente, o sea, esto no es que la gente cancele, sino que les han cancelado a ellos el juego, como tu propio por parte de las grandes cadenas de tiendas y distribuidoras. Bethesda se ha manifestado y ha dicho que Doom Eternal está en camino, está por buen camino, pero solo en formato digital. Oh. O sea, ni siquiera habrá una mierda, ni siquiera habrá este falso formato digital. Ya sabéis, la caja del juego con un código, no, ni siquiera habrá eso, solo en formato digital. Y yo desde aquí digo, con todos mis respetos a Bethesda, que os lo metéis por el culo. Me jodiste la vida, David. Pues lo siento mucho, yo no he sido Bethesda. ¿El motivo? Ni puta idea, no han dicho nada al respecto. Es verdad que la tónica últimamente, lo sé por Wolfenstein Youngblood, por ejemplo, que ya salió directamente en digital, aunque sea la versión física digital, ya me entendéis, el código este de Marras. Parece que la tendencia era esa. No sé si está teniendo algún tipo de influencia la compra de Microsoft, supongo que no. Pero el caso es que Doom Eternal, un juego importante, una saga importantísima, se lanza en digital en Switch, solo en digital, me parece lamentable, la verdad. Pero bueno, la verdad es que son temas que no termino de entender del todo. Tendrá algún motivo detrás que mi mente no alcanza a comprender. No sé si alguien tiene algo que decir y que sea indignante, por supuesto. Para mí es lamentable noticia. Hombre, yo conservo un poco de esperanza de que, no sé, haya algún tipo de reacción popular y se replanteen lanzarlo en físico, ¿no? No sería la primera vez que sucede. Pasó con Outer Worlds, ¿quién sabe? Exacto, pero la verdad es que es un chasco tremendo para mí, David, porque yo esperaba mucho esa versión. Sí, yo también la esperaba mucho, pero de momento creo que esperaré a una oferta bestial para comprar eso, o ni siquiera comprarlo. Oscar, dime. Va a tener edición física. Yo creo que esta es una medida que toma Bethesda para controlar el estado de ánimo de la gente con esa versión. si se arma mucho revuelo en internetes, sacan edición física. Si la gente suda de la noticia, siguen con el plan de no tener edición física. Yo creo que es un poco sonda para un poco saber cómo está la expectativa de la gente respecto a esta versión. Y creo que ha habido casos similares, como puede ser el de Outer Worlds. Sí, es el que hemos dicho antes. Bueno, a ver, Oscar, esa teoría tiene su cierto sentido, ojalá sea así, pero te recuerdo que han cancelado un montón de reservas. O sea, a la gente le han tocado los cojones. Porque tú puedes decir, bueno, voy a decir que cancelamos la versión física y a ver qué pasa. Y no hacemos nada, ¿vale? Pero han cancelado un montón de reservas, han devuelto la pasta a la gente, o sea... Es que hay que hacerlo, ese hay que hacerlo de una manera realista. Si no lo haces de una manera realista... Fíjate, David, toda tu especulación a la mierda. La forma de reservar Doom Eternal en Switch en Amazon nunca existió. Nunca se puso el juego para reservar, ¿eh? Jamás. Eso es por la política de Amazon, porque Amazon, hasta que la cosa no esté 100% amarrada, no permite hacer reservas de ningún producto. No, para nada. Porque fíjate, Metroid Prime, por ejemplo, se puede desde que se anunció, ¿eh? Claro, incluso claro. Se puede reservar ahora en Amazon. Sí. Son ciertas compañías que no suben ciertos productos por motivos X. Yo te digo que yo he visto reservas de Alien Colonial Marines en Wii U, ¿vale? Cuando en su día la versión llevaba mal camino, e incluso he visto reservas de juegos que ni siquiera se habían confirmado al 100%. O sea, hay muchas tiendas que en ese aspecto son bastante temerarias y Amazon, pues no es el caso. Pero bueno, de momento mala noticia y ya veremos en qué queda todo esto. Esperemos que cambie la situación. Bueno, y ya por último, antes de darle paso a Jorge, voy a ser un poco rápido. Y si bien la semana pasada ya lo comentasteis, y de hecho yo aporté mi granito de arena al debate, con una, no una noticia, sino algo que vi yo buceando por internetes. Bueno, en esa ocasión fue en relación a Series X, pero ya sabéis que Play 5 ha salido, ya está a la venta, bueno, ya está a la venta, entre comillas, también, está a la venta, pero no se puede conseguir. Pero nuestra cadena de tiendas ZEX ya ha ofrecido su oferta para quien no haya conseguido Play 5. La compra por 640 euros... y la vende por 800 euros. Vale. ¿Vale? Y si queréis más información, hay una disponible en Coruña, ¿vale? Por si alguien quiere conseguirla. No sé, yo la verdad es que no, mi opinión al respecto, esto realmente no es una práctica ilegal, ni mucho menos. Se podrá reprochar desde el punto de vista moral. Creo que solo sería punible en supuestos de productos de primera necesidad en tiempos de escasez. Sí que una especulación podría estar penada. Pero en un caso así, una empresa puede decir perfectamente a qué precio compra y a qué precio vende. No hay ningún problema. Evidentemente es una práctica reprochable. Ahora bien, el mensaje no va por eso. Yo voy a decir una cosa a lo mejor un poquito impopular, pero me sale del alma decirla, ¿vale? Y es que hace falta ser tonto para gastarse ese pastizal en una consola. Tonto, tonto. En serio, tonto. Hace falta ser tonto. El que lo haga es tonto. Porque salvo que sea una cuestión de vida o muerte, de una trama sacada de South Park en el sentido de si no compras Play 5, matamos a tu familia y violamos a tu perro. Salvo que sea bueno, algo así ahí. Que digas tú, hostia, tengo que hacerlo porque está mi vida en juego. Tengo que conseguir una Play 5, una Series X, ya. Si no, de verdad. Pero hay otra opción, ¿eh? O eres, como dices tú, muy tonto, o estás muy desesperado, que es lo mismo. O el dinero te tira de un pie, es decir, hay gente que se la suda pagar 400 que 900. Mira, ¿es verdad? Puede ser, pero para mí seguiría siendo igual de tonto. Porque con un poco de paciencia y con un poquito de, no sé, de templanza, esperas el tiempo que haga falta, que será semanas o meses, y podrás comprar la consola a su precio. A su precio. Que no está acostumbrado a tener paciencia. Pero de verdad, es que no. No, yo no puedo aceptar eso. Y además, es lamentable porque hoy me enseñó María una foto de un fulano que vendía en Wallapop la Play 5 por 1.100 euros, pero ojo, la foto estaba sacada en el game. O sea, la compró, hizo la foto y la subió. Así todo automático. De verdad, no sé, no... Yo lo siento mucho, pero no puedo entender... o sea, no puedo venderme en la piel de alguien y decir, voy a gastarme 800 euros en esta consola. Mira, esas consolas especuladas se venden. Sí, seguro que se ve, si no, no harían esto, por supuesto. Y la cuestión es que lo están haciendo en masa porque saben que las van a vender. De hecho, fíjate que abrieron una remesa de reservas para el día 15 de diciembre, Sony, de la PlayStation 5. En Amazon, esas reservas nunca estuvieron disponibles ya para el público. Ya se agotaron en el mismo instante en el que se pusieron, en el mismo segundo en el que se pusieron a la venta. ¿Por qué? Pues están los bots esperando, ya que no hay ningún tipo de verificación humana para hacer las compras, ¿no? Pues simplemente dejan ahí a los bots esperando y nada, pues hacer caja. Tienen pues todas esas reservas ya pilladas. Hay otras tiendas que sí que tienen más medidas de seguridad y tal, ¿no? Pero y la cuestión está en que ya estamos en una... Es que nos vamos a la mierda con este tema, como no se pongan soluciones ya a este asunto. Porque antes se hacía con determinadas cosas muy concretas, pero ahora se hace con todo ya. Absolutamente todo. Sí, sí. Pero bueno, no hay forma de evitarlo. A ver, la forma de evitarlo sería legislar. Y verificación humana. Ya, pero Jorge, pero es que eso no puedes hacerlo porque ya vas de frente contra un mercado libre, se supone. Es decir, la gente vende y compra al precio. Mientras no es un producto de primera necesidad. Sí, pero no es el tema de la venta y la compra de los precios. No, no. Sí. Es un tema de la cantidad que puede adquirir alguien de un producto, digamos, escaso. Tú te refieres a... Porque esa es la clave. Sí. Vale, sí, si la gente no pudiera comprarse... Pero esto es una cosa que tenía que ser política de las empresas. Lo que pasa es que las empresas se la suda. Dicen, vendemos todo y ya está. Pero, coño, es que no puede ser que un tío pueda llegar a un sitio y comprarse 20. A ver, 20. Esto ya lo hablamos semana pasada. Pero es que eso no lo hacen. Todas las tiendas tienen medidas de seguridad. ¿Qué pasa? No. Que ese tío no compra 20 en una tienda. Compra 20 en 20, en 20 tiendas diferentes. Pero no es así. No todas las tiendas tienen medidas de seguridad. Hay peña que llena el carrito de consolas y se lleva todas, ¿sabes? Y eso lo hemos visto. Sí. Y en tiendas, digamos, en comercios grandes tipo Corte Inglés o Carrefour, debido a la escasez, estoy seguro de que tienen medidas para que la gente no se lleve 6. Lo que pasa es que esa gente, en vez de comprarse, es lo que digo, en vez de comprarse 6 o 100 en un solo sitio, se las compran en un montón de sitios. Óscar, estás y pensando luego acaban con unas, estás pensando en la venta, dime. En la venta física. Pero tú te pillas mogollón de cuentas en internet te creas multicuentas y luego con VPNs compras un juego, claro. Con VPNs y con las chorrocientas cuentas que tengas, con VPNs, con IPs distintas y demás, dices, vale, pues me vas a comprar 7 aquí, 18 en este otro lado y 40 en nosotros. Lo que pasa es que yo no sé eso, claro, la peña, aunque tú uses 50 bots para comprar, los 50 bots pagarán con tu tarjeta bancaria, con las que tengas. No sé si el sistema puede detectar si alguien está comprando con la misma tarjeta. No sé si lo hacen eso, David. A lo mejor es que no pueden implicarse en eso. No. Pero una cosa que sería muy útil es que tú pues tuvieras que, cuando haces una compra y tal, de productos de estos escasos, darle a la casillita de soy humano. ¿Por qué? Porque soy bot, no lo puedo hacer. Bueno, yo ya he visto bots, Víctor, que te sorprenderían lo que hacen. Bueno, a ver, vamos a ver. Existen métodos cosas en internet cochas, ¿eh? para evitar este tipo de cuestiones. Digo esto para que sea fácil de entender, pero estoy seguro de que habría una forma aplicable perfectamente a tiendas online o a compras online para hacer esto. A ver, si el bot puede estar atento a cuando sale stock de algo y comprarlo, estoy seguro de que también puede pinchar una pestañita, ¿eh? No, pero me refiero a que hay bots que ya están preparados para solventar esos pasos, que por cierto, hay algunos que ya están muy manidos, ¿no? El tema sería crear algo original, ridículos. Único y... Pero hay bots que ya están preparados para eso incluso. Sí, de todas claro maneras, sí. Mi reflexión es... creo que responsabilidad no solo de las tiendas, pero... Me cago en la puta. Mira, aunque tengas unas ganas terribles, es que de verdad es alimentar toda esa mierda, coño. No tiene ningún sentido. Porque mira, yo podría aceptarlo si me dices que es un producto exclusivo, ¿vale? Por ejemplo, ¿os acordáis de la Play 4 de edición 20 aniversario? Es un producto exclusivo. Sale en esa época y ya está, no va a salir más. Es un producto exclusivo, eso es único en su especie. Yo entiendo que la gente diga, hostia, pues me voy a gastar la pasta porque esto me gusta y porque esto, si no, es imposible conseguirlo. Vale, ahí puedo entenderlo perfectamente. Es un producto de coleccionismo único, cierto. Pero consolas que dentro de X de poco tiempo puedas conseguir de manera completamente normal, yo es que no puedo entenderlo, en serio. Sí. No me entra en la cabeza. No puedo entenderlo. La impaciencia, ¿ves? La impaciencia. Pues la impaciencia creo que mal enfocada. Vale, mal enfocado. En cualquier caso, esa era mi reflexión, ¿vale? Siento si soy políticamente incorrecto, odio ese término, pero tenía que decirlo. Creo que Jorge quería comentar algo. Bueno, con respecto a esta noticia, simplemente comentar que nos la mandó Lucas Jerins a las noticias de los oyentes también. Y bueno, como lo comentamos la semana pasada, no pensé que la fuéramos a comentar hoy también, pero bueno, un saludo a Lucas, que también estuvo pendiente de esta información. Y voy a comentar un Nosolz que tuve esta semana. Porque hace un par de semanas me entró la neura y dije, quiero una Game Boy Pocket transparente. O sea, siempre la había querido de crío y tal, y tengo varias Game Boys y tal, pero dije, coño, me voy a pillar una transparente. Y ahí fui al eBay a cogerla y encontré una buena oferta que estaba a punto de acabar y dije, de puta madre, impecable. Bueno, me llegó esta semana. Y cuando me llegó, pues la consola estaba impecable. Tiene un pequeño defecto en la pantalla, pero en el interior, ¿no? En el polarizador, que creo que es algo que es fácil de arreglar, de hecho, así que no pasa nada. Pero venía con una funda, ¿vale? Y huele de puto culo. O sea, de verdad que es asqueroso el olor. Es un olor a químico, como si fuera un olor dulzón, químico, asqueroso. Y todo huele a eso. Todo lo que venía en el paquete huele a eso. Y yo, coño, qué raro. Qué raro que la Game Boy huela a esto. A esto le echaron algo o tal. Y entonces me fijé. Y el problema era la funda. Esa funda debe ser alguna reacción química del plástico, porque es de estas típicas que por dentro es como de tela y por fuera es de plástico, ¿no? Pues debió ser una reacción química o algo así, pero de verdad que es insoportable. Así que he tenido que coger todos la Game Boy y los dos juegos que venían y tal, dejarlo todo abierto encima de la mesa, lo voy a dejar aireando una semana para ver si se le va el olor asqueroso, ¿no? Y la funda la voy a tener que tirar, porque no, eso no tiene arreglo, porque además no la puedo lavar porque se derrite el plástico, ¿no? De verdad que algo asqueroso. Y entonces contacté al tío y le dije, tío, ¿podías haber avisado de que huele asqueroso? Y dice, ah, pues no, yo no me di cuenta, una mierda no se dio cuenta. Bueno, ¿no? A lo mejor para él es un olor a rosas, o está acostumbrado a eso. A lo mejor para él es embriagador ese olor, para mí es un olor asqueroso. Pues imagínate y, cómo vivirá ese hombre. Y ¿sabes? Lo peor es que después de andar un rato con la funda en la mano, me olían las manos, así, y me lavaba las manos y no se iba el olor. O sea, de verdad que era penetrante y asqueroso. Así que, todo esto tiene una moraleja, ¿vale? Primero, cuando compréis por eBay, preguntad si las cosas huelen mal, ¿vale? Así, puede parecer una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, te compras una funda. Oye, ¿y la funda está en buen estado? Huele bien. Vale. Y el segundo detalle es... cuidad vuestras fundas de Game Boy, ¿vale? Porque algunas que tienen plásticos antiguos, es posible que hayan reaccionado con el tiempo, con los años, ¿vale? Y ya sabéis que muchos plásticos cambian con el tiempo, ¿no? Algunos se vuelven pegajosos, otros... Entonces, controlad eso, sobre todo los que seáis coleccionistas, porque puede pasaros algo parecido. Y ya está. Eso era lo que quería decir. O sea, que no era lo que esperaba, pero estoy contento. Bueno, pues esta es una... Jorge ha hecho el ejemplo perfecto de lo que debe ser una aportación a esta sección. Algo personal y que además le ha dado puto asco. Exacto. Y que tiene relación con el mundo del videojuego. Es perfecto. Bueno, recuperamos el señal. David, cuéntanos, te decías, ¿tiene relación con el mundo del videojuego? No, que tenga razón con el mundo del videojuego, que Jorge lo ha hecho perfecto. Es la aportación perfecta a la sección, ¿vale? Experiencias personales, un poco al margen a lo mejor de lo que pasa en la industria, aunque eso no es obligatorio, pero el toque personal y esa impresión subjetiva sube un olor que a lo mejor a su autor le ha parecido embriagador. Pero bueno, está bien. Parece que más gente le pasan cosas que huelen mal. Sí. Sí. En el bueno pues, sí. Fin, se acabó la sección. Sí. Vale, pues vamos a continuar con el análisis. Nos vamos al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y damos paso a nuestro experto en RPGs, señor David. Cuéntanos. Es curioso, a Oscar le jode mucho cada vez que hago un análisis de un JRPG. Es verdad. Jode mucho. Es como que es su coto exclusivo y no quiere que nadie meta su pito ahí. No, a ver, no me jode. Sí, joder, sí. Faltaría más. No, me choca, me sigue chocando. David, creo que has jugado 4 JRPGs en tu vida y los 3 los hablaste en el programa. Este es el tercero, sería. Sí. A ver, que yo te haga conocimiento, ¿vale? Creo que la cifra es aceptada. Y bueno, espera, 3 o 4, ¿eh? Que no me había acordado del Ni No Kuni. Y hay que meterlo también porque tengo conocimiento de que lo has jugado. Sí, no, sí, me choca, joder, me choca. Es como si veo a Gaspar en un programa haciendo el análisis de, yo qué sé, de Doom o de una cosa, de un Mortal Kombat, de, yo qué sé, o Metal algo Gear. Que a ti te... O un Metal Gear, mira, el ejemplo perfecto sería Metal Gear. Es chocante, no pasa nada. Sí, bueno, a ver, en el caso de este yo creo que quizás es más afín a mis gustos, ¿no? Mis gustos originalmente, al menos. Creo que mis gustos han variado un poquillo desde hace unos años, pero es cierto que no es un género en el que yo me prodigue mucho y la verdad es que me queda mucho por aprender. Pero sí, y ese Origin, como comentaba Oscar en su entrada del blog, así en un tono muy jocoso, no es un juego nuevo ni mucho menos, es un juego de 2006 que se lanzó de manera exclusiva en Japón para PC. Algo curioso que no se le ocurrió en esa época, pero se hizo así, y que llegó en el 2012 para Steam. Vale, una versión, vamos a decir, retocada, mejorada, que realmente es la versión base para lo que luego vino después. ¿Vale? Y después esta versión de Steam, que ya comentó antes un oyente, pues progresivamente empezó a llegar a otros sistemas, ¿vale? Entre ellos PS4, Vita, One, y ahora en 2020 llega a Switch. Y efectivamente, ES Origin es una precuela, o sea, realmente... No es el primer juego de la saga, ni mucho menos, pero se sitúa como precuela de los ES originales, en concreto del 1 y del 2. Para ser más exactos, la historia nos sitúa 700 años antes en relación a la trama del primer IS o el primer IS, no sé cómo queráis llamarlos, ¿vale? Es una trama muy sencillota, bien llevada a mi juicio, ¿vale? Este juego es un poco particular en cuanto a JRPG japonés por temas que comentaré ahora. Pero básicamente nos sitúa en la tierra de IS, una tierra próspera, que además, gracias a la perla negra, digamos que la gente se ha acostumbrado a usar la magia y en cierto modo depende mucho de la magia, pero sin entender muy bien por qué, de buenas a primeras aparece un montón de demonios que destruyen o intentan destruir la tierra de IS. Como respuesta a este ataque brutal, Rea y Fina, que son como una suerte de ángeles o de diosas, mejor dicho, pues para proteger a la gente de IS deciden llevar el asentamiento, elevarlo por los aires y así protegerse del ataque de los demonios. Y los demonios, como respuesta, pues crean una especie de torre colosal para seguir con la invasión del mundo de IS. En este caso, lo que ocurre es que en un determinado día, tanto Rhea como Fena son raptadas y llevadas a la torre, a esta torre oscura, ¿vale? Con lo cual, la gente que protege IS, en concreto que la gente que protege a las diosas, se ofrece para ir a esa torre e intentar rescatarlas y con ello pues establecer un poco el orden de esa tierra, ¿vale? Y evitar que la destrucción de IS sea completa. Con lo cual, controlamos a dos personajes, Yunika Toba y Hugo Fact. ¿Vale? Yunika es una guerrera, es una personaje que además desde el primer momento es una completa inútil en la magia. Ella no sabe utilizar la magia ni es afín a la magia, incluso los hechizos más básicos no sabe utilizarlos, mientras que Hugo Fact es un mago, y es un mago además con una personalidad muy definida. Es un tío muy borde, muy asqueroso, que no le gusta a la gente, que cualquier respuesta que haga es una respuesta a la defensiva. Es un poco como Oscar en tiempos pasados, ¿vale? Y es un personaje para mí el mejor, el más gracioso y el que tiene una respuesta más espontánea, ¿no? Yunika es un poquito más personaje típico japonés de inocentón, así un poquito ingenuo en cuanto a la al trato de la gente, en cuanto a relaciones de la gente, pero en el caso de Hugo la verdad es que mola bastante sus respuestas y sus los diálogos. Como decía, a nivel de trama es un juego muy sencillote en el sentido de que no hay muchos diálogos, ¿vale? No hay mucho peso narrativo de cinemáticas. O sea, no es el típico juego JRPG que invierte mucho tiempo en eso para contarnos los trasfondos y los orígenes y los devaneos de X personajes o de X mundos. Aquí no, aquí es un conflicto puntual en relación a la torre que asola el mundo Diez, el rescate de estas diosas y poco más. Una serie de conflictos, evidentemente, hay secretos que se desvelan y venganzas personales, pero en general todo es muy directo, no llega a ser pesado en ningún momento del juego. Y los diálogos son sorprendentemente buenos, ¿vale? Es algo que siempre es algo que he apreciado bien, que sea diálogos, conversaciones que están muy bien hiladas y con respuestas muy originales, ¿vale? Que también es mérito también de la traducción. El juego, por cierto, ya ha traducido al castellano, cosa que en la versión de Steam originalmente no ocurrió. Y la traducción es muy, muy buena, hay que decir. Lo cual es un punto positivo a favor de este IS. Bueno, dejando de lado la historia, nos centramos en el apartado jugable. Y es un JRPG de acción JRPG clásico a más no poder. Pero clásico, clásico, clásico. Hasta el punto que a veces yo jugándolo tuve la sensación de que era un hack and slash tipo Diablo. ¿Vale? O sea, tal cual. De hecho, fijaros, cada vez que combatimos con enemigos del montón, los enemigos sueltan potenciadores, sueltan un montón de potenciadores. Por ejemplo, multiplican la experiencia, multiplican el daño, la defensa. Y eso el juego lo hace para que tú te metas en la lucha sin cuartel, para que estés constantemente luchando, luchando, luchando, luchando. Antes comentaba alguien que es una saga que exige mucho farmeo de experiencia. Es cierto, ¿vale? El farmeo que es muy importante, pero es un farmeo enfermizo, enfermizo de echarle horas, horas y horas. ¿Por qué? Porque si en una habitación hay 20 enemigos, ¿vale? Y tú matas a todos y sales de esa habitación, y al segundo vuelves a la misma habitación anterior, o sea, vas y vuelves, están exactamente los mismos enemigos. Los 20 enemigos sin ahí, todos, sin excepción. ¿Vale? David, tiene exactamente Dime. Los ingredientes que funcionan con tu forma. Primero, el grindeo y farmeo masivo, que es una cosa que te gusta en estos juegos, y la historia justita para no darte asco. Exactamente, eso es. O sea, tengo mucho rechazo en general a idiosincrasia de los personajes japoneses en los JRPGs, ¿vale? A mí estas coñas, estos comentarios infantiles, a veces un poco subidos de tono, muy histriónicos, muy exagerados, me producen rechazo. Y ese, al menos Origin, no sé el resto de entregas, no peca de eso en absoluto, ¿vale? Es una historia muy típica, pero no peca de eso en absoluto. Y efectivamente el farmeo aquí es es enfermizo y además es necesario y obligatorio, ¿vale? Si queréis afrontar la aventura con garantías, porque si no es así hay enfrentamientos muy duros contra los jefes y son prácticamente imposibles si tenéis el nivel adecuado, con lo cual el juego realmente está preparado para eso, para que tú farmees y cuando veas que tus ataques o tus muertes no tienen ya el efecto, digamos, generoso en tu nivel de experiencia, es porque esa zona ya está prácticamente hecha, ¿vale? Ya no hay más que rascar ahí, con lo cual es un poco la forma de saber si estás preparado para enfrentarte al boss en cuestión o no. Bien, más allá de eso, el desarrollo es muy, muy simple, muy sencillito y muy directo, ¿vale? Aquí se trata de avanzar, pues, acabando con enemigos. Según el personaje que escogemos, ya sea Yunika o Hugo, con Yunika es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ataques físicos totalmente, ¿vale? Hay un botón de salto, un botón de ataque y luego hay un botón de ataque especial, ¿vale? Ataque especial con una serie de, vamos a decir, de un apoyo mágico, que es un ataque elemental. Hay ataque del tornado, de viento, de electricidad y de fuego. ¿Vale? Son ataques cargados que tienen una especie de barra de carga, que a medida que se carga muy rápido, es como si fuese una barra de estamina, un Demon Soul, por así decirlo, que es nuestro recurso mágico para complementar los ataques básicos. Luego también hay un botón, un movimiento que sirve para activar una especie de modo berserker, ¿vale? Es decir, nuestro personaje tiene como una barra de evolución, una barra circular, y a medida que vamos acabando con enemigos, avanzando, esa barra va creciendo y cuando llega a su límite, activamos el modo berserker, que lo que hace es multiplicar el daño de nuestros ataques y también multiplicar nuestra defensa. Cualquier ataque que alcance, nos da la mitad de daño, con lo cual es una buena opción para en combates contra jefes o combates complicados activarla y así hacer una bonificación necesaria para a lo mejor conseguir salir airoso de ese combate o superar una situación complicada, ¿vale? Antes os decía que los enemigos en general respawnean todos. Bueno, hay una excepción. Están los enemigos finales, que evidentemente esos no respawnean, los tenemos con ellos y ya está. Luego también una serie de enemigos especiales, que son enemigos, vamos a decir, que se derrotan para obtener un determinado fin. Por ejemplo, abrir una puerta o activar un cofre. Y son enemigos que están imbuidos por una especie de aura roja, ¿vale? Son enemigos diferentes al resto. Y eso es cuando acabamos con ellos, que son enemigos además, en general, más fuertes que los normales o que la versión normal de los mismos, pues ya desaparecen del mapa, ¿vale? Ya es que no pueden aparecer y ya están completamente derrotados. Pero en general es un desarrollo muy directo, un sistema de combate muy sencillito, ¿vale? Moverse, atacar, esquivar dentro de lo posible, activar el ataque mágico cuando tenemos la barra adecuada y el ataque berserker cuando la barra esté cargada también, ¿vale? Y es francamente divertido porque si os lo proponéis, el combate es incesante, es constante, constante, constante, constante, constante, constante. Y si queréis un objetivo, a lo mejor, imaginaros, de llegar a X nivel en cierta fase de esa torre, lo podéis conseguir o echándole horas, horas y horas, ¿vale? Bien, luego, evidentemente, el juego tiene particularidades y tiene que ver con la exploración. Debéis tener en cuenta que el desarrollo es en esta torre al 100%. La torre es nuestro escenario. Y eso tiene una serie de pros y de contras. O más bien, tiene una serie de contras, mejor dicho. El primero tiene que ver, a lo mejor, con la propia ambientación. Claro, la torre es algo monotemático en general. O sea, no hay entornos abiertos, no hay pueblos, no hay, a lo mejor, elementos más característicos de un JRPG. No hay ese cambio de escenario que a veces pues, a uno le gusta porque es como un nuevo horizonte, una nueva experiencia y tal. Aquí la torre es lo que es. ¿Qué pasa? Cada piso tiene una zona temática, ¿vale? Pues, qué sé yo, hay una zona de fuego, de lava, hay una zona de agua, hay una zona de arena, luego hay unas zonas pues con una ambientación mucho más demoníaca o con una ambientación a lo mejor con toques, vamos a decir, más monstruosos, ¿vale? Es decir, hay una cierta cierto ímpetu por ofrecer una variación artística en cada nuevo piso, lo cual se agradece bastante, ¿vale? Tampoco hay tiendas, es decir, aquí un elemento tan característico como una tienda no existe tampoco, no puedes comprar equipo, no puedes comprar armas, no existe eso realmente. ¿Cómo consigues aquí mejorar tu equipo? Encontrándolo, explorando y encontrándolo. Conseguirás a lo mejor una armadura nueva, unas botas nuevas, un objeto especial nuevo que te dé cierta ventaja en combate. Pero eso es fruto de la exploración al 100%, no porque lo adquieras en una tienda. Lo que sí hay, y lo que es lo que más se asemeja a la tienda, son, digamos, las estatuas para guardar partida, ¿vale? Repartidas durante toda la torre, esta torre maléfica, en estatuas que las activamos y podemos guardar partida, ¿vale? Pero además de guardar partida, podemos comprar bendiciones. ¿Qué es esto de comprar bendiciones? Realmente es comprar mejoras, mejoras no temporales, sino mejoras definitivas para nuestro personaje. Por ejemplo, yo llevo equipado una armadura determinada, ¿vale? Hay varios tipos de armaduras en el juego, pero quiero reforzarla. ¿Qué hago? Compro una bendición que me refuerza esa armadura. Y lo hace. Ya no, esa armadura queda reforzada al 100%. O quiero aumentar la velocidad de mi personaje. Compro una bendición que aumente su velocidad en combate. Y lo hace. Ya nuestro personaje es más rápido de lo que es de manera habitual. La forma de comprar esto es con una especie de dinero. Sí, es dinero. Como si fuese dinero que sueltan los enemigos. Es un dinero así morado, un poco extraño, ¿vale? No es el típico dinero de monedas y demás. Esa es nuestra pasta para intercambiar por bendiciones. Es nuestra forma de intentar mejorar más allá de lo que se puede mejorar al personaje, ¿vale? Pero es una opción a tener en cuenta y que seguramente en determinadas circunstancias pues haremos uso de ella, ¿vale? Y que además también nos permite a lo mejor mejorar pues, el tiempo de respuesta de los ataques especiales o el tiempo de recarga de ciertos ataques, vamos a decir, por ejemplo, la barra de carga de ataque berserker o a lo mejor aumentar nuestro poder ofensivo. ¿Vale? Es, digamos, el único elemento de tienda, entre comillas, que podemos encontrar en el juego. Todo lo demás se reduce a la exploración pura y dura. Pura y dura. Y ojo, porque inicialmente todo es muy sencillo, en el sentido de que es más o menos accesible, pero a medida que vamos avanzando en la torre, el diseño de los mapas es cada vez más intrincado, más desafiante, más difícil de abarcar. ¿Vale? Y eso ya nos obliga a estar más constantes en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Por ejemplo, hay un objeto, conseguimos durante la aventura, que es un objeto que nos permite a lo mejor ver zonas secretas en el mapa, con la contraprestación de que no vemos a personajes vivos, no vemos ni enemigos ni aliados. O sea, es como nos ponemos la máscara, el mapa está vacío, aunque realmente allí haya enemigos o haya NPCs, pero nos permite a lo mejor alguna zona secreta, algún punto de acceso secreto, ¿vale? Con lo cual es aconsejable de vez en cuando usar esta máscara e intentar dar un repaso a todo lo que hemos viendo durante el desarrollo de la aventura. Luego a lo mejor hay pequeños puzzles o pequeñas situaciones que nos obligan, pues sí, a investigar, o a lo mejor pues encontrar algún tipo de zona escondida o alguna grieta que se pueda romper y entonces acceder a zonas secretas y de ahí adquirir objetos que nos permitan mejorar al personaje. Tener en cuenta que tanto las armas como el nivel de, como los poderes especiales que ya expliqué antes, o poderes elementales, por así decirlo, se pueden mejorar todos. ¿Cómo se mejoran? En el caso de las armas, una piedra especial, un mineral especial, ese mineral lo llevamos a un NPC que está en la base de la torre, en el primer piso de la torre, nos hace un conjuro para mejorar el nivel del arma, ¿vale? El arma tiene un nivel, podemos mejorar. Y luego los hechizos de fuego, viento, electricidad, también se mejoran con joyas, ¿vale? Vamos a poner el escenario, encontramos una joya, esa joya automáticamente se aplica al hechizo en cuestión, a la magia en cuestión, y también sube su nivel. Y hace que sea más dañino, más peligroso para los enemigos. E incluso también, fijaros, hay una serie, una fruta que encontramos también como objeto importante y que sirve para alimentar a unos animalitos que se llaman los Ross. Una especie de mezcla entre conejo y zorro, no hay otra explicación posible. Y además cuando hablan no se entiende un carajo lo que dicen. Pero le damos esta fruta y cuando comen la fruta y las alimentamos con la fruta, a cambio nos dan una ventaja. Puede ser a lo mejor una mejora de arma o puede ser un poder único y especial o a lo mejor incluso algo necesario para poder avanzar en la aventura, porque si bien es cierto que al principio el avance es muy lineal en el sentido de que tú matas y avanzas, consigues una llave, abres la puerta en cuestión, consigues un medallón, también activas una puerta en cuestión, activas un interruptor que mueve una superficie o abre también otra puerta, es un avance muy mecánico, pero a medida que avanzas te plantea problemas, te plantea retos, en un conflicto. ¿Cómo resuelvo este conflicto? A lo mejor tienes que volver atrás, tienes que hablar con un NPC que te has encontrado antes, tienes que ofrecerle algo, y a cambio de ese algo te da la clave para poder avanzar. Con lo cual, el juego, dentro de su desarrollo lineal y corsetado de sube torres y mata enemigos, ofrece pequeñas variaciones para que la cosa sea un poquito más original o por lo menos diferente a lo habitual, ¿no? Y eso se agradece porque aporta frescura al desarrollo. Para que no sea siempre lo mismo y todo constante y constante y constante. Y realmente todo se reduce a eso, ¿vale? Es una mezcla de combate constante, es un juego donde el combate tiene una importancia capital, mucho más que a lo mejor en otro juego por el estilo. Dime, Oscar. No, yo creo que lo estás vendiendo demasiado bien, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que un juego como este para mucha gente puede ser un sopor infinito. No te creas, Oscar. ¿Sabes lo curioso del IS? Es que es un juego muy corto. Muy sí, corto. ¿Cuántas horas? Pues mira, vamos a ver, yo lo he terminado con los dos personajes, ¿vale? Aquí hay un secreto que no voy a decir, pero la cosa se expande más. La primera partida la hice con Yunica, y me duró unas 14 horas. Y haciéndolo todo, ¿eh? Todo, consiguiendo todo y haciéndolo todo. Y la segunda partida con Hugo me duró menos, evidentemente. Me duró, pues, a lo mejor unas 11 horas. Ojo, aunque esencialmente es lo mismo, hay cambios. Hay cambios en los diálogos y también hay enfrentamientos diferentes entre uno y otro, ¿vale? O sea, es como si fuesen aventuras diferentes. O sea, mismo desarrollo, pero situaciones diferentes para uno y otro personaje. Y cuando te acabas el juego con los dos personajes, hay una sorpresa. Una sorpresa bastante jugosa, ¿vale? Que expande aún más la duración del juego. Lo que te quiero decir, Oscar, es que no es un JRPG para echarle 100 horas y de esas 100 horas 95 matando. No. Es un juego corto, pero el combate es exigente. Claro, tú puedes decirme, joder, pero es que esto de matar y tal es un coñazo y tal, no sé qué, guau. Pero tal como está planteado el juego, no, porque es todo muy constante. O sea, yo una habitación la paso, mato todo Cristo. Vuelvo, otra vez, vuelvo a matar, pum. Y así, sin darte cuenta, consigues una nivel de experiencia considerable. Y es que además es muy divertido el juego, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Hugo, yo no soy un personaje de mago, los magos en general me producen rechazo. Pero Hugo lo que hace es tener una especie de ojos en su espalda y los ojos lanzan proyectiles. Y es una ametralladora de matar. Entonces tú empiezas a disparar con el botón, entonces lanzas proyectiles, activas la magia en cuestión, activa un escudo protector o activa un ataque explosivo y demás. Y es súper divertido acabar con los enemigos. Súper divertido. Y encima otra cosa que me sorprendió es que el juego tiene un nivel de violencia que puedes graduar. Tiene el nivel de sangre básico, medio, alto y gore. Así que cuando matas peña, pues haces una escabechina brutal. Pero quiero decirte, Oscar, que si fuese un juego más largo, un desarrollo más tedioso, más, ¿cómo decirlo?, más pantanoso, en el sentido de que, guau, pues tengo que ir aquí, tengo que ir allá, uf, tengo que superar esta zona, tengo que moverme por el mapa. No, esto es avanza, avanza, avanza, avanza y ya está. Me hace falta nivel, no pasa nada. Farmeas en esta zona y conseguirás nivel rápidamente. Es un juego pensado, Oscar, para echarle eso, partidas rápidas y con 13 horas lo tienes finiquitado. A ti este juego te duraría un pedo mal tirado, vamos. No te duraría nada. Si fuese un juego mucho más largo, entonces te diría razón, te diría, pues que esto al final sería tremendamente pesado. Tremendamente pesado. Joder, pero tal como está planteado, perdón, Víctor, ¿qué vas a decir? Que me lo voy a pillar, tío. Sí, es que tal como está planteado, es eso. O sea, es un juego de pum, pum, pum, X horas matando, me lo he terminado, perfecto, ya está, guay. Otro personaje, venga, siguiente. Si fuese otro planteamiento, Oscar, tendría toda la razón, porque entonces sería un tedio absoluto. Un tedio absoluto. O sea, la fórmula se agotaría muy rápido. Creo que tiene una duración perfecta. Uno, para que no se haga coñazo. Y dos, para invitarte a rejugarlo con otros personajes. Porque, a ver, para mí es muy, muy corto. Para ti es muy corto. Pero es que es lo que dices tú. O sea, si tuviese la duración, imagínate, de un Xenoblade, a ti te ha durado cientos de horas, no tendría puto sentido. Es que no tendría sentido para el tipo de juego que es. Porque aquí no está el concepto de JRPG de explorar, de perderte por mundos, de investigar, de viajar. No. Esto es matar, matar, matar y matar. Y de vez en cuando alguien te cuenta algo de la historia, pero tú sigues matando. Eso es un diablo. Sí, alguien te cuenta algo de esto y dices, déjame para joder, que quiero matar. Exactamente. Es un Diablo 1 en versión japonesa. ¿Perdón? Que es un Diablo 1 en versión japonesa. Es que eso es lo que es lo que te decía antes, al inicio de este análisis, que para mí, se parece más un hack and slash tipo Diablo que un JRPG. Para mí, ¿eh? Por el desarrollo que tiene, está encorsetado para que sea eso, no para que sea otra cosa. Que por y cierto, por eso me pareció tan divertido. A ver, perdón, David. Nada, decirle a Víctor que a ver qué versión se quiere pillar. ¿Cómo qué versión? Porque si es. Sí, claro, si es la de Switch en físico, ya te puedes ir olvidando. No, si está, la de Switch ya se ha repuesto. Ah, sí, han repuesto. Sí, mira, sí, de hecho, yo voy corriendo después a pillarla. Entonces, la voy a reservar, que yo solo. Sí, sí, pues. A ver, la versión de Switch, yo comenté. Vamos a ver, la versión de Switch. Este juego se lanzó, pues yo creo que a principios de octubre, septiembre. Bueno, final de septiembre, perdón. La versión de Switch voló de manera alarmante, pero alarmante. O sea, el juego desapareció del mapa, pero de una forma brutal. Con PS4 no, ¿eh? Pero con Switch, a los pocos días ya no había copias. Yo conseguí una en game y la que conseguí fue la única que les llegó. La única, no les había llegado más. Y dije, hostia, este juego va a ser un de estos juegos que seguramente en el futuro van a volar un pastizal y van a arbolizarse. Y el otro día, por curiosidad, eché un vistazo a las tiendas online y demás. Todas tenían copias disponibles de este ES Origin. Es más, deciros que en ese tiempo en el cual el juego había desaparecido, ni siquiera aparecía en Amazon. O sea, Amazon lo habían quitado de la base de datos de Amazon. No estaba reservada. Mañana voy a por él. Pues vete, a ver, efectivamente, vete a por él. No tientes a la suerte, ¿eh? No tientes a la suerte porque esta ya es la última. Ya sí. Tengo la reserva confirmada. Pues perfecto, porque merece mucho la pena. Sí. Merece mucho la pena. Bueno, ese es un poco el desarrollo de este ES, ¿vale? Juego directo, divertido, matar, narrativa justita, exploración importante, ¿vale? Y divertida, porque intenta variar para que no sea siempre lo mismo. Yo te obligo a hacer cosas diferentes, o volver hacia atrás, o hablar con personajes, o buscar soluciones que no sean simplemente tirar hacia adelante. Y luego el factor rejugable, diferentes personajes, diferentes historias, situaciones, incluso combates diferentes, aunque el desarrollo esencialmente sea el mismo. Luego, en temas técnicos, a ver, es un juego de 2006, es tremendamente básico, ¿vale? Parece un juego de PSP subido de vueltas, esa es un poco la impresión que da. Es muy bonito, tiene carisma, son personajes, son sprites en 2D, en entornos en 3D, pero es un juego artísticamente muy bonito, ¿vale? O sea, tú lo ves y te gusta lo que ves, o sea, tiene personalidad. Los personajes están muy bien hechos, por ejemplo, en los diálogos aparece el típico dibujo de personaje japonés de animación, ¿vale? Con ese, pues, con un tono ya no tan súper deforme, sino un personaje ya proporcionado y estilizado, cuando habla y demás, y cada vez que habla, pues aparece su figura en el cuadro de diálogo. Y entonces es un juego que la verdad es que entra por la vista, aunque sea tremendamente simple. Vale, y luego pues todos los efectos a la hora de matar y a la hora de hacer escabechinas brutales, los efectos de las magias, son efectos muy vistosos, ¿vale? Que animan el combate. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con el rendimiento y con la respuesta del juego es perfecta, ¿vale? Porque no hay exigencia ninguna. O sea, es un juego que dentro de sus limitaciones y de lo vetusto de su apartado técnico, artísticamente cumple y seguramente te gustará, aunque entiendas que ya es un juego tremendamente superado y desfasado del 2006. Incluso en 2006 ya era un juego bastante justito, siendo sinceros. Pero bueno, artísticamente creo que merece mucho la pena. Y a nivel de banda sonora, pues sorprendentemente buena. Es un poco diferente a lo habitual. Quiero decir, aquí realmente los temas sonoros son más, ¿cómo decirlo?, más rockeros, más intensos. Vale, no son tan orquestados o tan épicos como otras aventuras. Claro, también va muy acorde del tipo de desarrollo que es, centrado mucho en la acción y el farmeo constante, ¿vale? Pero bueno, musicalmente está muy bien y de hecho hay melodías, cuando hay pues típicas cinemáticas de animación japonesa y tal, con cosas que ocurren súper terribles, súper épicas, donde la música ya tiene un tono mucho más solemne, ¿vale? Pero el acompañamiento en general es muy bueno. Y como conclusión, pues es un juego, a mi juicio, muy recomendable. Una grata sorpresa, porque la verdad es que a mí se adaptó mucho a mis gustos, ¿vale? Lo he disfrutado mucho y, bueno, aún me queda por disfrutar, por cierto. Es una experiencia cortita, ciertamente. Ya os digo que es un juego corto a pesar del género, muy corto, pero como son varias aventuras en un único cartucho, por así decirlo, pues seguramente os invita a rejugarlo y a expandir ese número de horas, ¿vale? Y es muy satisfactorio, de verdad que es muy satisfactorio empezar a farmear, conseguir nivel, hacerte ultra poderoso, llegar a un boss y follártelo vivo con pocos golpes. Bueno, digamos que recompensa un poco el esfuerzo del jugador a la hora de grindear o farmear. Y para mí ha sido una sorpresita. Una sorpresita no actual ni mucho menos, pero agradezco que Falcon, y en este caso Temu, que es la distribuidora o la compañía que se ha encargado de hacer posible esta versión física para Occidente o para Europa, pues agradezco que hayan hecho el esfuerzo de lanzarlo, porque, ojo, esto estuvo a punto de no pasar, ¿eh? Quiere decir, la versión física de IS para Europa estuvo en el filo de la navaja durante bastante tiempo. De hecho, inicialmente el juego creo que lo iba a distribuir Limited Run Games y solo se iba a quedar en mercado americano. Pero por fortuna nos ha llegado aquí, en PS4 y Switch, a un precio reducido, son 30 euros, ¿vale? 25 en algún otro sitio, si podéis conseguirlo más barato. Así que merece mucho, mucho la pena por su calidad, por el factor rejugable y también, por qué no decirlo, por el precio al que ha salido. Creo que merece mucho la pena. Así que, ojo, ya tenéis ahí un buen candidato para echarle horitas. Pues David, lo acabo de pillar. Me has convencido, ¿vale? Iba a decir, por curiosidad, David, este ya es un tema ligado a la edición en particular de Nintendo Switch, ¿vale? Sí. ¿Viene todo el juego en el cartucho? Hombre, por supuesto. Vale, vale. Por supuesto. Sí, así simple. Sí, sí. Sí, sí, todo el juego en el cartucho. No, es más, creo que el juego ni siquiera tuve que actualizarlo. Creo que recuerda que ni siquiera tuve que actualizarlo. Maravilloso. Y, por cierto, una cosa que sí me ha molestado. En los combates contra los jefes, no puedes pausarlos. No puedes. O sea, ni siquiera puedes acceder al inventario. El combate contra el jefe es empieza y acaba. Ya está, no puedes hacer nada más. Ya ves. Y los combates son, contra los jefes son francamente buenos, son muy, muy buenos, porque la variedad de ataques que ofrecen, el planteamiento de los combates, para mí, es de lo mejor del juego también. Es que, mira David, a medida que ibas describiendo el juego, ibas contando todas sus características y tal. Oscar también lo describió como una especie de diablo japonés y tal. Me parece el juego perfecto para jugar en portátil. De hecho, sí. Yo te he de decir que Diablo 3 es un juego que yo en PC no me gustó la experiencia y no me lo acabé en PC. Pero me lo compré en su momento en Switch y me lo acabé, vamos, de tirón. Fue droga. Sí, y eso sí, que sí. No es tampoco un gran diablo, pero el hecho de tener ese tipo de jugabilidad en modo portátil es una cosa que a mí me atrae muchísimo. Sí, claro, porque es muy cómodo, es me tumbo, juego... Sí, no me sí jodas, más, limpio un par de habitaciones, no sé qué, tal, sí. Sí, la versión de PC le da 400.000 millones de vueltas a cualquier versión de consola. Por supuesto. Mira, Oscar, cuando, lo que pasa es que cuando, yo la versión de PC pues no me puedo ir a, yo qué sé, al parque a jugar, ¿sabes? Me no, gusta eso tener es cierto, pero, el tema portátil. Puedes hacer partidas rápidas estando en casa. Sí, hombre, puedo hacerlo, pero para mí la gracia era ese tipo de jugabilidad de forma portátil, ¿entiendes, Oscar? Y yo tengo el Diablo 3 con su expansión en PC también. Pero simplemente que bueno, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es tenerlo terminado. A ver, sí. Yo cuando, en la época que le estaba dando más duro a Diablo 3, pude jugar en cooperativo a pantalla partida en PS4, la versión de PS4, y la verdad es que todo el tema del inventario era súper engorroso, me parecía súper coñazo. Pues estás acostumbrado a la versión de PC, Oscar. Yo ya te digo, lo disfruté mucho en consola y menos mal que la pillé, porque yo ese juego no me hubiera acabado, porque a mí, de base, Diablo 3 es un juego que me decepcionó muchísimo. Entonces, bueno, por la coña de ir pasándoselo en Switch y tal, me acabé terminando el juego. Y la expansión, claro. Bueno, yo voy a decir que yo compré PS4 y Switch, ¿vale? De este IGS. Te lo jugarás en PS4 a vez. A ti que te gusta rejugar versiones. PS4 no voy a jugar nunca, ya se queda ahí cogiendo valor. No sé. Es que creo que son juegos que en el futuro seguramente van a ser joyitas, ¿eh? Joyitas. Bueno, joyitas me refiero a importantes en el catálogo de una consola. O sea, a ver, el precio que ha salido es un precio bastante atractivo de por sí. No son 50 pavos de rigor, así que. Pero vamos, Oscar, que igual deberías darte un doble capricho. Uf, no sé, si mañana ya voy a ir a por otros 3 juegos más, no, paso, tío. Me voy a venir con 4 para casa, el quinto no va a ser una versión de, bueno, este mismo juego en otra consola. Para que la gente se haga una idea, yo en Amazon lo pillé ahora mismito en directo por 26 y pico. O sea, es un juego baratillo. Está bien, un precio muy bueno. Que bueno, aclarar que tampoco voy a por... juegos super caros, ¿eh? No, voy a aprovechar el pre-este Black Friday y voy a pillar ganguitas, así que, pero bueno, uno que está haciendo acopio para el próximo encierro, pero tampoco quiero pasarme. No, pero te va a gustar, yo creo que a Víctor seguro que le gusta, a ti creo que también te va a gustar los caros. No, sí, yo lo jugué en, como decía, lo jugué en Steam, lo tengo en Steam desde hace bastante tiempo y por eso, No lo llegué a terminar. Yo jugué, creo que fueron 4 horas para sacarle los cromos y dejarlo para el futuro. Y bueno, en fin, igual me hubiera llegado con menos tiempo de juego para los cromos, pero no lo sé. Por eso te decía que, viendo cómo es el inicio del juego, sin saber lo que te va a durar, que para mucha gente eso se puede hacer bastante cansino, siendo como es un escenario... Aunque tenga varios entornos, al fin y al cabo estás en el mismo escenario todo el juego. Sí. Pues eso. Sí. Pero bueno, hay matices que hacen que la experiencia sea más llevadera. Y creo que lo consigue. Bueno, pues hasta aquí el análisis de este videojuego Is Origins. Y nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el retro análisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, señor Oscar, nos traes un juego añejo y además un juego que no pudimos disfrutar aquí, en Europa. Cuéntanos. Pues sí, a ver, no es tan añejo, es del año 98. Oscar, eres consciente de que el año 98 han pasado 22 años, ¿no? 22 años. Sí, bueno, pero no sé, el 98 no es el 90 o el 89. Oscar, ¿no? 22 años. Igual soy yo que sí, es cierto, vale, pues mira, que tiene un porrón de años. Hay gente mucho más joven que el juego que nos escucha asiduamente. Hay gente que nos está escuchando, Oscar, que no había nacido cuando salió el juego. Por eso digo. Efectivamente, es un juego que tiene la hostia de años. Vamos a hablar del primer Parasetev de PlayStation, ese juego que desgraciadamente no nos llegó, pero sí nos llegó su secuela, cosas raras de la época. Supongo que lo pilló en una época en la que el mercado español tampoco era demasiado importante y a Squaresoft le tiró un huevo pues lanzarlo, bueno, tanto el mercado español como el europeo, le tiró un huevo lanzarlo por aquí. Bueno, lo primero que quiero decir, a ver, obviamente es un juego que me terminé ahora recientemente, por eso decidí hablar de él. Es un juego que era una espinita que tenía, lo había probado en alguna ocasión, pero nunca me había dado por terminarlo. En otros momentos simplemente quería ver de qué hablaba la gente cuando hablaba del primer Parasetev, qué tipo de juego era y tal. Y lo primero que me gustaría, de lo que me gustaría hablar, Víctor, tú también te lo acabaste, así que sí. Me gustaría que dieras tu punto de vista. Durante un tiempo escuchaba yo, a ver, esto es un JRPG y su secuela lo convirtieron en un juego de acción. Yo no estoy tanto de acuerdo. A mí me parece una aventura de acción con combates con vista isométrica, que simplemente hay una barra de acción. A ver, lo combates... podemos llamar turno correctamente. Yo pero, lo llamaría, Oscar, pero... juego de acción con combates estilo táctico. Pues sí, pero para mí no es un JRPG este juego. Y mira que he leído cientos de veces que lo catalogaban dentro de ese estilo, pero para mí es un juego de acción con combates por turnos y ya está. No lo metería dentro del saco de los JRPGs. Yo no sé cómo lo ves. Es que este juego, Oscar, es una cosa rara. Una cosa rara, porque es lo que dices tú, exactamente, esto es un juego de acción, los combates son tácticos. No se puede decir que este juego sea un tactics, no lo es. No lo es. Pero es un juego de acción con combates tácticos y con ciertos elementos de survival horror. En cuanto al tipo de estética y tal. Entonces, claro, es un batiburrillo de cosas que en esta época, ese batiburrillo de cosas distintas no era tan habitual. Eso es lo que lo hace especial desde mi punto de vista. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es un elemento clave. Tú te puedes mover por el escenario de combate mientras aguardas a que tu barra de turno se llene y tú puedes esquivar a los enemigos. Si un enemigo se va hacia ti a golpearte, o a lanzarte una de sus magias, si es un golpe físico, tú lo puedes esquivar moviéndote. Y obviamente eso en un juego por turnos clásico no lo puedes hacer, porque la hostia del enemigo te la vas a comer sí o sí. Ya está. Pero en este juego, sinceramente, a este juego le quitas la barra de acción, la barra que te da el turno, y es básicamente el sistema de combate del segundo, pero con otra perspectiva. Sí, es verdad. En aquel ya tenemos una perspectiva en tipo Resident Evil, y en este tenemos una perspectiva con vista isométrica. Vemos los escenarios desde un ángulo alto, desde arriba, y nos movemos así, con esa vista isométrica. Eso, yo a veces, cuando leía que el segundo era completamente diferente al primero, me entraba esa, el segundo obviamente si lo jugué en su momento, me entraba esa duda, ¿no? de cómo sería este juego. Y muchas veces con vídeos pues podías verlo, pero no tenías tu propia experiencia. Y la verdad es que me he sentido un poco raro una vez terminado, mientras estaba jugando, pensando, joder, tantos años escuchando que esto era un JRPG y al final pues es una cosa un poco rara, ¿no? Un juego de acción con turnos y en fin, no sé qué piensas tú. A mí, ya te digo, esta combinación Para mí lo hizo muy especial cuando yo sinceramente lo probé emulado, una versión que sacaron traducida tiempo después, la comunidad y tal, al español. Y no tenía ninguna expectativa con este juego. Lo veía como, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Y me sorprendió mucho. Es que esa, ya te digo, Oscar, esa combinación que tenía de elementos del juego, para mí lo hizo especial, lo hizo único. Y me encantó la experiencia. Además es un juego bastante cortito. Sí, 10 horas, una cosa así. Depende de tu perfil de jugador. Te dura entre 10, 12, 9 horas. Sí que es corto, sí. Y bueno, la historia es muy de esa época, de los juegos que estaban de moda en esa época y tal. Pero hay ya que digo, tener un doctorado en medicina para no perderte del todo. Pero sí. Una vez aclarado este punto, si quieres pasamos al tema de historia y personajes o personaje. Bueno. Controlamos a Aya Brea, una policía en Nueva York, y de repente, en uno de sus días libres, se va al teatro y en el teatro pasan cosas horribles. Una de las actrices, la que está cantando, pues de repente, telequinéticamente empieza a matar a todo el personal que allí está, y a partir de ahí arranca el juego. Así, en líneas generales, el tema va de que las mitocondrias que tenemos en el cuerpo, pues evolucionan a una velocidad mucho más rápida que lo que es el huésped, que seríamos nosotros. Toman personalidad, conciencia y se desata el caos. Y la verdad es que no hay mucho más que decir de este aspecto en cuanto a, bueno, historia, porque sería entrar en spoilers. No es un juego tan largo como para que os aburráis mientras lo jugáis. Y yo creo que sería una buena, no sé, es uno de esos juegos que está en ese altar de místico, al menos aquí en Europa, un juego súper añejo que no se pudo jugar en su momento de una manera legal, que no tenemos en nuestras colecciones de juegos europeos esta entrega, no sé, al menos en mi caso es uno de esos juegos perdidos, olvidados, que no pudimos jugar en su momento, y me encantó recuperarlo estas semanas pasadas. David. Pues yo también lo tengo pendiente. Yo terminé hace muy poquito el 2. Bueno, sí. En su momento, cuando lo compré, llegué a la parte final, pero no fui capaz de terminarlo. Y hace unos... en septiembre, pues lo terminé junto a unos amigos. Y es un juego particular el 2. Me refiero, es un survival horror, tiene estilo jugable Resident Evil, pero con mucho componente de rol, en el sentido de táctica, de nivel del personaje, nivel de armas y de estrategia, ¿no? Sobre todo a la hora de usar las armas. Es un estilo que me gustó, aunque creo que al final el juego pierde bastante fuelle. Pero esta primera entrega, para mí, es una gran desconocida. Es que no... lo conozco, he visto vídeos sobre el juego, he leído sobre el juego, pero no sé hasta qué punto similar al segundo. Tú has dicho que bueno, que la perspectiva cambia y demás, pero no sé hasta qué punto similar al segundo. Ya no solo por el combate, sino en general en todos. El desarrollo es igual. En el 2, pues era una investigación de encontrar objetos y buscar dónde usar esos objetos y puzzles y demás. Bueno, en este caso este sería algo parecido, David. Pues la verdad es que... Yo te digo que no son tan diferentes. A ver, es una fórmula, David, que es una fórmula propia de este juego. A lo mejor es probable que no sea mucho muy para ti este juego y tal. El primero... Bueno, yo no diría tanto. No sé, me refiero, si no le gustó el 2, a lo mejor este no... No, el 2 me gustó. Lo que no me gustó es la parte final del 2. Sí, entiendo. Me pareció muy pesada a nivel de desarrollo. Eso es otra cosa. Si la fórmula, lo que esa fórmula te gusta, este te puede gustar. Para mí tiene el encanto especial de que en este juego, a diferencia de 2, sí que se percibe como una producción mucho más pequeña, ¿no? Es un juego como más de... como más de andar por casa y tal, pero al mismo tiempo se nota cierto cariño a nivel de desarrollo a la hora de pues eso, de plantear las ideas que tiene el juego. De hecho, el salto gráfico es brutal del primero al segundo, es muy significativo. A favor del segundo, entiendo. A favor del segundo, claro. Yo la verdad es que en mi bendita ignorancia siempre pensé que Parasite F1 y 2 era un poco como el caso de Dino Crisis 1 y 2. Creo que en me el equivocado fondo, de pleno. En el fondo sí que tienes un poco de razón con ese pensamiento. ¿Qué pasa? Que en el caso de Dino Crisis la diferencia es enorme. Es que es abismal. Un género... O sea, la diferencia entre géneros es abismal. Es abismal. Aquí la diferencia existe, pero tampoco es tanta en el fondo. Pero bueno, sí. A mí conste que me gustan mucho los gráficos del 1, porque, no sé, me da la impresión de que son... De que es otro rollo, de que es como más animado. El 2 es como más realista, ¿no? Da la sensación. Y el 1 es como más animado, como pasaba con Final Fantasy VII y el 8. No tan exagerado, porque Final Fantasy VII eran cuadrados, ¿vale? Pero a eso me refiero, que es como otro estilo. Vaya. Yo creo que es lo que decía Víctor antes. Es un tema de que uno valió más pasta hacerlo que otro, básicamente. Sí, básicamente. Uno es, pues tengo una idea, voy a hacer un juego y en 6 meses te lo saco. Y el otro seguramente sea un producto más importante, en cierta medida gracias a este juego, claro, que tuvo un éxito bastante significativo en los países donde salió. Pero es cierto... desde el principio te das cuenta que tuvo que ser en su momento una producción más pequeña porque, a ver, ni las cinemáticas son tan llamativas como lo fueron en el segundo, ni los gráficos son tan llamativos como lo fueron en el segundo. Y no hay un lapso de tiempo tan grande de uno al otro, ¿no? A ver, los estudios técnicamente, obviamente, avanzaron con sus herramientas sobre la plataforma, pero... No me parece que hay un tiempo tan grande en cuanto a la salida del primero y empezar a desarrollar el segundo. Así que tiene que ser un tema de producción, de que un juego era más pequeño que el otro y ya está. Yo creo que... Claro, que imagínate, el primero sale en esos países, lo peta probablemente, sí. Funcione muy bien, sí. Y tal, y dicen, hay que hacer el segundo ya y vamos a meter más recursos. Pero te diré... En este caso en concreto, no es el típico caso del videojuego que como no salió aquí en Occidente, pues lo idolatramos un poco y tal. No, el juego está francamente bien, es un buen juego. Sí, sí. Entonces... Yo lo disfruté mucho, y lo disfruté en 2020 por primera vez completo y lo disfruté muchísimo. Me parece un juego muy notable, la verdad. Para mí está, ya digo, de, pongamos, el top de 20 videojuegos de PlayStation 1, para mí está entre esos juegos, ¿no? Y guardo un recuerdo muy especial de él. La verdad es que sí. Bueno, a nivel jugable también tiene sus cosas muy positivas. Lo jugamos fuera de los combates como un Resident Evil de toda la vida. Buscando objetos, resolviendo los pequeños puzzles que hay. A ver, el control es un poco tosco a día de hoy, pero se puede jugar perfectamente. Y después, una de las cosas que a mí me gustó mucho es el tema de las armas que consigues y qué puedes hacer con estas armas. Tanto con las armas como con las dos opciones que tenemos para mejorar nuestra defensa, las armaduras o las vestimentas. Y el tema me llamó muchísimo la atención de que... ganamos dos tipos de puntos de experiencia, la que repercute en el nivel del personaje y también la que podemos gastar para mejorar los atributos de nuestras armas. Y después una cosa que me gustó muchísimo es que tiene un pequeño sistema de crafteo, de crafteo, de mezcla de armas, sin importar qué tipo de arma sea, o pistola o escopeta o su fusil. Podemos romper una de las armas cogiendo el atributo que nosotros queramos, o sea una habilidad especial que tiene esa arma, que nos gusta mucho, pero a nivel de potencia de fuego se ha quedado muy, muy desfasada. Rompemos esa arma y nos quedamos con el atributo que tiene para el arma que sí que nos gusta, que estamos usando, que tiene mucha potencia de fuego. Por ejemplo, tenemos una pistola que es la caña que revienta a los bichos y queremos mejorarla con una ventaja, una habilidad que tiene otra pistola o un subfusil o una escopeta que es del principio del juego, que por ejemplo balas explosivas. Bueno, pues cogemos esa habilidad de balas explosivas, rompemos el arma, se hace de manera automática al seleccionar esta habilidad. y se la metemos en el arma que nos gusta. Que tenemos un montón de armas que no vamos a utilizar porque se han quedado anticuadas y tampoco tienen ningún tipo de habilidad que nos valga, pues escogemos la opción de mejorar stats, rompemos esa arma y esos stats, con esos stats mejoramos el arma que sí que nos gusta. La verdad es que dentro de lo simple que es, me pareció bastante complejo, sobre todo por la época que es de la que es el juego. Y da bastante juego porque en diferentes partidas que hagamos podemos escoger armas totalmente diferentes y ir probando, ¿no? Ir probando con este sistema de crafteo, por así decirlo. No sé si quieres decir algo al respecto, Víctor. A mí esta es una de las cosas que me gustó del juego. Para mí, mira, a mí la historia de este juego me parece una chorrada total, muy normalita. Muy acorde a los juegos de esta época, un poco una chorrada. Es decir, no tiene gran interés desde mi punto de vista, la historia. El control es un control más o menos tosco, propio también de esta época. Pero es que ese desarrollo jugable, todos los elementos de gameplay que tiene este juego, lo que a mí me parece que lo hace un gran videojuego. Es decir, jugar a este título es divertido. Tú haces cosas, crafteas, no sé qué. Y el hecho de hacerlo... Es divertido, te marcas pues unos objetivos, combinas esto con tal... No sé, a mí me atrapó eso, Oscar. No, y el personaje a medida que sube de nivel también va ganando habilidades nuevas. Hay que jugar mucho con el tema de... Es que el tema de la barra de turno es muy jodido en muchos momentos, porque tienes muchos enemigos y solo tienes una opción en que puedas escoger cada cierto tiempo. Y tienes que asegurarte mucho de qué es lo que vas a escoger como acción. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Le suelto una habilidad? ¿Le pego un tiro? Incluso cambiar de arma, que puedes hacerlo durante el combate, te va a costar ese turno. Y la verdad es que es un juego en el que tienes que pensar muy mucho qué es lo que vas a hacer, qué tienes que ir pensando... A posteriori, los dos próximos turnos que vas a tener que hacer, porque es bastante sesudo. Tienes que, cada vez que entablas combate, saber, por ejemplo, qué armas quieres llevar en ese momento, porque, como digo, incluso cambiar de arma en el menú te va a costar ese turno. Y la verdad es que tiene bastante enjundia jugable, me sorprendió muchísimo. Sí, ya te digo, en todo lo que son los aspectos jugables, el juego es donde tiene chicha realmente y disfrutas bastante del proceso, ¿no? De tema armas, tema nivel, tema los combates que son divertidos de jugar. O sea, está guay en ese aspecto. De hecho, es de los pocos juegos de este estilo que yo quería enfrentarme, ¿sabes? Es decir, que yo quería más combates porque me parecía divertido manejarlo y jugar los combates. Sobre el tema de los combates, a mí me parece una cosa súper curiosa. Los combates son aleatorios, pero no son tan aleatorios. Solo aparecen cuando doblas ciertas esquinas o pasas por ciertos sitios. Y además, no siempre te va a pasar lo mismo. A ver, obviamente en un juego en el que ganas experiencia, yo lo que quería era farmear experiencia. Farmear experiencia matando bichos. Y me resultó curioso ver que, lo que digo, en ciertas zonas, cuando pasas... por los puntos donde te van a aparecer estos enemigos, hay veces que no pasan, o sea, que no salta el combate, y yo no sé si hay una especie de no sé cómo decirlo, de barrera para que no te pases farmeando, y me pareció increíble. Sí. Y es más, hubo un momento en que acababa de matar a un boss y tenía partida guardada, pero estaba muy jodido de vida, no tenía medicinas para curarme y tal. Y la siguiente, salía de esa sala y en el pasillo siguiente tenía enemigos que me follaban. Vale, pues pensé una estrategia para pasarme esos enemigos y los pasé. Y entonces a la siguiente sala había otra sala con enemigos. ¿Qué pasó ahí? Ya me violaron. Así que lo que hice fue que me saltara el combate de la primera sala y lo hice dos veces. Las dos veces grabé partida. Y entonces, ¿qué pasó? A la segunda vez que pasé esos enemigos y grabé partida, llegué al final del edificio sin que me saltara un combate. No sé, un sistema rarísimo autocensurar el farmeo en el juego. Me parece una cosa súper llamativa. Y en ese momento del juego me supuso un alivio. Poder acabar con esos enemigos, poder grabar y que hasta la salida de ese edificio en el que estaba no me saliera ni un solo enemigo. Pero si te fijas, Oscar, tiene sentido, porque la progresión de este juego es bastante más corta que la de, por ejemplo, si fuera un, como que si fuera un RPG o lo que fuera. Sí. Y está el hecho de que el juego también, tu avance en el juego te va llevando, no voy a decir que te va llevando de la mano, pero es progresivo. Y ellos, yo creo que a nivel de diseño, querían que fuera progresivo. Es decir, que no fueras la bestia de combate máximo en. Claro, que, era lo que quería hacer yo. Y el juego, el juego te lo impide, de hecho, claro. Cuando estás en una zona, la limpias varias veces, te dejan de salir enemigos en esa zona. Antigrindeo, Oscar. Sí. Es curioso. Es un sistema de combates aleatorios que no son aleatorios y no son infinitos. Súper curioso, me pareció. A mí me parece una fórmula inteligente para el tipo de juego que es. Sí, claro. Porque es que si no, es lo que tú dices. Que llegues al enfrentamiento final con lo justo o con el nivel que sería lo normal, sin ser un dios. Y claro, porque en el fondo no estás jugando un RPG, estás jugando una aventura de acción en la que si vas muy tocho, pues, te lo pasarías demasiado fácil y no. En este tipo de juegos, en las aventuras de acción tipo Resident Evil, el enemigo final siempre tiene que ser un reto, claro. No sé, muy curioso. Todo el aspecto jugable del juego, súper curioso. Y claro, un desarrollo muy bueno. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un juego del 98 y a día de hoy hay ciertas cosas que resultan más durillas, como lo que decía antes, mover el personaje por el escenario con control tipo tanque. Claro, pues es más, no es tan guay a día de hoy como otros aspectos del propio juego. Bueno, si no queréis decir nada más, paso al tema de apartado gráfico y tal. Bueno, pues vamos con el apartado gráfico. Bueno, ya antes comentamos un poco que hay un salto bastante importante del primero al segundo. Es uno de esos juegos a nivel gráfico de primera hornada, aunque saliera en el 98, ya habían pasado sus añitos. Pero se nota que no fue una producción top para Square, y en el apartado gráfico pues se nota bastante. Es un juego justito. Yo, claro, como lo he jugado ahora, no tengo la perspectiva de verlo en su momento, de jugarlo en su momento. Igual, obviamente no era tan, no sé qué palabra buscar, porque cutre no es la palabra que busco. Tan limitado en cuanto a gráficos respecto a otros juegos, tanto de su estilo como de lo que había en aquel momento en PlayStation 1. Ejemplo, Resident Evil se ve peor que este juego. Ejemplo, Resident Evil se ve peor que este juego, efectivamente. El primero, evidentemente. Pero es que el segundo Resident Evil también le saca un planeta y medio de diferencia en el aspecto gráfico. Es mejor que Resident Evil 1. A este y a medio PlayStation. Las cosas como son. Es que el primer Resident Evil es un juego muy justito también, mucho más justito que este. Pero en fin, se juega muy bien y tiene algunos detallitos bastante chulos. Hay una imagen que capturé con el teléfono e incluso la subí a Twitter, que se hallabrea en una ventana y de fondo se ve el skyline de la ciudad, y la verdad es que tiene un efecto muy chulo, porque el edificio, creo que es el edificio Chrysler lo que se ve al fondo más llamativo. Tiene luces que se van haciendo más tenues y se van iluminando más, y es un efecto que queda bastante chulo. Supongo que en aquel momento se valoraría de mejor manera. Hoy en día, viéndolo en perspectiva, pues obviamente no sorprende, pero sí está guay. Y la verdad es que tiene detallitos que sí que molan, pero en líneas generales es un juego bastante bastante limitado en el aspecto gráfico. Y ya para terminar y del todo, nada, decir que jugándolo en 2020, acabándolo por primera vez, es un juego que me encantó. Yo creo que también lo pondría en el top 20, top 25 de la consola. Los que siempre hayáis tenido esa espinita de jugar Parasitive, jugarlo de verdad, por favor, porque es un juego súper corto, en torno a las 10 horas, y lo vais a disfrutar un montón. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Pues hasta aquí Retroanálisis, yo suscribo lo que dices, Oscar. Creo que es un juego que vale mucho la pena jugar, incluso hoy en día. Si queréis retomar con emulación, es probable que al principio sintáis un pelín de rechazo por el tema de, bueno, gráficos antiguos, control tipo tanque y tal, pero si permitís... Si os permitís entrar un poco más en el juego, os va a terminar atrapando, seguro, porque es divertido de jugar. Vale, vamos a irnos ya al último momento del programa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que Parasitive es uno de esos juegos que algún día jugaré. Tengo mucho morbo por hacerlo. Y poco más, un abrazo para Fran Fox. Señor Jorge, Óscar. Pues sí, bueno, ya dedicamos la semana pasada el programa a Fran Fox, esta semana también, y los programas que queden si hace falta. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, yo he aprendido que con el análisis de nuestro experto en JRPGs, a Víctor y a mí nos ha vendido Elise Origins otra vez, porque los dos, yo ya lo tenía en Steam, pero los dos hemos hecho reserva. Es la opinión de un experto, Oscar, hay que hacer caso. Está muy bien. Eso es que lo ha hecho muy bien y lo felicito. Y lo segundo lo aprendí ayer, que fue el video gameplay de Cyberpunk 2077 y que me criogenice en 20 días porque tengo unas ganas horribles. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Bueno, yo he aprendido que David nos ha vendido a todos el ISO de Jeans, lo que dice Oscar, siendo el, para nosotros de siempre, el que menos experto es de RPGs, porque ha jugado pocos de JRPGs, y sin embargo se lo ha vendido, así que algo sabe del tema. Y incluso a mí me ha resultado atractivo, ¿eh? Digamos que voy a ver vuestra reacción, voy a ver a Víctor cómo lo prueba y a ver si me llama, y a lo mejor, quién sabe. Así que muy bien. Y nada, y he aprendido también pues que la nueva generación de consolas está aquí y que son tiempos fascinantes para los que jugamos a videojuegos, porque se avecinan cosas, se avecinan cambios y estoy deseando verlos, la verdad. Señor Óscar Poliforo, ¿qué nos cuentan? ¿Estás muteado, Óscar? Vale. Ahora sí, ahora. Siempre me olvido de que estoy muteado. Hay un comentario que hemos aprendido de Brutal Vomit. Dice, hoy solo he aprendido que Elise Origin me lo han vendido con el análisis, ya lo pillaré en Steam. Una pregunta, ¿la versión que está en Steam es una versión anterior a la del análisis, verdad? Y si es así, no hay problema con que juegue esa versión. O me estaría perdiendo algo. Buen fin de semana a todos. Bueno, que yo sepa, como ya lo dijo David en el análisis, digamos que la versión que hay en Steam es la versión madre de todas las versiones que salieron a posteriori. Sí, es la versión base de las posteriores. No sé si el juego está en castellano en Steam o si no actualizado, ¿eh? Pero vamos, sí, es la versión base de estas. Y esto es lo que hay en el foro. Señor Jorge, por Discord. Bueno, pues por el Discord, NOSG dice, yo he aprendido que tengo que preguntar por el olor de las cosas que compro por eBay o Wallapop. No vaya a ser que venga con olor a Molbol. Sí, a Caldofrán. Is, el muchacho del 30% más educado, dice, hoy aprendí que David se ausentó el programa la semana pasada porque estaba pachucho por culpa del Xbox Series X. No, si no la tiene. Igual estaba pachucho por no conseguirla. Es verdad. Le dice, puede que estuviera triste y por eso se puso malo. Me duró un día la tristeza, ¿eh? Luego me la subo completamente. Is Game Quick ganadora de la Gen, dice: yo hoy lo más importante que he aprendido es que hay cosas que David no tocaría ni con el pene de Oscar, me parece tremendo, y que han quedado dos análisis guays. Ha venido el Oscar contento y ha hecho un comentario muy ameno y minucioso sobre Parasite. Y saludos a la actual generación, dice: yo hoy he aprendido que si no es por el Mandaloriano no me habría acordado del programa, y que por fin ya no hay nueva generación, es la actual. Mando seis botones, dice: he aprendido que tengo la misma silla que Víctor, pero de color negro, y aún no me acostumbro al cojín lumbar. Pues yo tengo esa misma también, y me gusta mucho. ¿Y qué más? El de la foto con Gaspar dice: yo he aprendido que me atreveré con East Origin y que mañana dedicaré el día entero a intentar matar a Genichiro Ashina en Sekiro, con decepcionante resultado. Y hasta. Bueno. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya para acabar, yo he aprendido que David me ha vuelto a vender un videojuego, y además del tipo de saga más inesperada, ¿no? Me ha sorprendido una vez más David, y ya nada, me voy de este programa con un juego en camino. Así por que, cierto, sí. Una cosilla, estoy intentando subir un vídeo cortito de Switch a mi cuenta de Twitter para que veáis cómo es el juego en resumidas cuentas, ¿vale? A ver si lo consigo. Pues, ¿cómo era tu Twitter, David? Para que lo vea la gente que está escuchando. Bueno, es Bonoman 85, es el... Bueno, ponéis Bonoman y ya saldré seguramente, pero Bonoman 85. Pues eso, Bonoman 85... A ver si puedo subirlo, no lo sé. Si le deja subirlo, pues eso. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos, como siempre, la semana que viene con más Complejo Anda, más videojuegos y nuestro toque de siempre. Que tengáis un feliz fin de semana. ¡Hasta luego! Hasta luego, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Buenas noches. A mutear.